No sé cuándo empezar. Bueno, espera, sintonía, hoy había pensado otra. Ah, vale, venga, pues pongamos otra sintonía. A ver, ¿qué te parece de tabletón? Muy bien. Ahí va. Netpine. Programa. Número 17. Ay, me acuerdo cuando cumplí 17. ¿Sí? Yo nunca cumplí 17. No. Fu, no más. Es un poco como nuestro programa, que es un programa de 17, pero llevamos 18, con lo que era un poco la misma sensación, que tenía 17, pero debería tener 18. Es que es una edad y un interregno, ¿no? Los 17, que no son ni mayor ni menor. No, no. La voz te sale a veces gruesa, a veces finita. Ya no queda sitio. ¡Bienvenidos a Netpine! ¡Por aquí aparece Top Net! ¡Aguante, los invitados de hoy son un lujo! ¡Ninguna madre! ¡Me guarda espalda! ¡Me guarda espalda! ¡Allí donde esté! Sí, claro, es normal. Sí, claro. A ver ahora. Ahora por ahí se escucha mejor, no lo sé. El internet. A ver ahora, ¿cómo se escucha? ¿Cómo se escucha ahora? Como un ruido. Define ruido. Define ruido. De la Sierra Morena. Aunque te vayas de la Sierra Morena, donde estés, llegaré. Y otra vez, a través de la onda. Donde quiera que te escondas, llegaremos por la onda. Por la onda, por la onda. La radio. La radio. Qué bueno, la radio. Internet. Dale una pedra. no me mate con tomate, no me mate con marihuana. Ay, no me mate con tomate. Ay, a la una le había dado. Dale una pedra. No me mate con tomate. Pedro. Dame otra vez. Mételo otra vez. Ah. Dale una pedra. Yo te había dado. Ve. Llegaremos por la. Mételo otra vez. Es que decir que el Roberto nunca se acercaría a un ordenador, que si no escucharía en el bar. Pero si tú lo vieras, es Aqualum, pero es un tío de puta madre. Aqualum. Aqualum, sí. Es de un disco de Shetretul, un tío de estos todo sucio que mira a las niñas en el parque. Es Aqualum, es un... Los primeros discos conceptuales tuyos, creo. Y tengo una edición remasterizada que no se escucha a nadie. Yo tengo la 2 y yo escucho la que no está remasterizada. Remasterizado. No, si tienen a park bench, looking for the girls, and learn to smile. Bueno. Hay que poner la segunda canción que no va todavía. Que no va todavía. Ahí va. Bueno, hemos empezado en Nerd Files, aquí amenazando a la gente de que los vamos a cansar como sea a través de la onda de la radio y del internet. ¿Y del internet? Sí, sí. Mientras seguimos haciendo el lobby para ver si podemos salir en el aire en Radio Bronca. Ajá, ¿estamos haciendo lobby? Sí, sí. ¿Cómo se hace el lobby? Lobby de este, hay que mandar una carta y todavía no nos hemos sentado a escribirla. Ah, bueno, y presentarnos que a la asamblea. Empiecen a notar la presión en las calles. Claro, después claro. Mandaremos la carta. Me han dicho que va a estar nerfa. Ah, no sé nada. Pues debería. Que también nos está escuchando el Havel. Buenos días, Havel. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, es que la presión se está haciendo sentir en las calles. Insoportable, insoportable. Todo el mundo quiere que Nerfiles invada el éter. El éter. Nerfiles al éter ya. Ya estamos en la noósfera, después el éter y después cada una de las casas del universo. Send me al éter. Sí, sí. Send me al éter. Al éter. Send me to the éter. Qué bueno. Send me al éter. Bueno, pues sí, José Anito, nos suena bien la voz, nos suena un poco raro, ¿no? Vamos a hacer un pequeño test con sí, nuestros oyentes. Sí, ya que no lo hemos hecho antes, lo podemos hacer ahora, que parece eso open source. Sí. A ver, mira, le hemos sacado los agudos y un poco de graves y le subimos los medios como el Leonard Cohen. Soy grave. Grave. If you and lover, I will send my... A ver, ¿ahora? ¿Mejor? ¿Ahora? ¿Mejor? Sí. Bueno. Nerd Files, programa número 17, tenemos un montón de cosas de las que hablar. Cargadito. Uf, sí, sí. A ver, tenemos ya nuestro invitado y es el primero de la lista, así que lo podemos meter ahora ya de sopetón o esperamos que termine las manualidades. Yo diría una cosa primero de todo. Programa número 17. Programa número 17. En R23. Ya una relació amb el programa 17. Well, de veritat, has de tenir en compte que és el programa num 18. Well, hi ha de ser, a la web. És el programa que té índex 17. Per tant, a tots els efectes és índex 17. Però el 17 i el 23 no només són primers. No s'acaba ahir la coincidència. Aha. Hi ha una fórmula que es diu la fórmula d'Euler, que s'utilitza per al càlcul dels números necessaris per a una clau privada en el criptosistema RSA. Sí. Doncs, si apliques aquesta funció al número 23, quin número t'apareix? 17. Uau, acabamos de... Estamos teniendo constelación cósmica. Hoy tenemos al hermano menor del número 23. Claro. Viene a ser como el hermano menor, ¿no? Algo así. El hijo. Es el primo menor. El complementari. Al complementari. Mejor que al hermano menor. Al complementari. Bueno, también es el primo menor. Es un poco menos primo. Bueno, no sé qué decir ante esto. A mí me da un poco de... Esto ya me da como que... Vamos a tener... de la fórmula RCA? Sí, bueno... El siguiente? Jo crec que podríem tindre més. No cal limitar-nos a 13. A 13. Jo crec que fins i tot podríem optar per tindre 17 més 23. Ahà. Vale, podríem, no està mal. Podríem anar tirant cap a 40, que crec que ja és un número... 40 ja és una quarantena. Ja és una quarantena. Està bastant bé. Exacte. Si s'inicia la gripe del pollo, que entonces la quarantena serà mortal. Pero bueno, mientras se va iniciando la gripe del pollo y tengamos que aislarnos dentro de cavernas y comunicarnos por internet, vía radio... Per cert, estic buscant una emissora de ràdio barateta. Si hi ha algun radioaficionat que em sent i me la deixa barata, aquí estic. Perquè... un mail al programa, ja me'l reenviaran, otopia@freaker.net, i puc... No, pero eso es algo que hemos estado pensando, porque nosotros vamos a recuperar el futuro. Y como vamos a recuperar el futuro, estábamos antes charlando de cuáles van a ser los pasos lógicos para establecer la resistencia cuando la gripe del pollo invada el mundo. Radio Paquet, Radio Paquet, Radio Paquet, Radio Paquet. Pues que cuando la gripe del pollo invada el mundo, sí. La cuarentena invadirá todas las comunicaciones, las ciudades, no se podrá circular, no se podrá uno mover, y entonces hay que aislarse, escaparse a un refugio y comenzar la resistencia y a coordinarse vía Radio Packet o paquetes de radio por Linux y empezar a organizar cómo queremos que sea el mundo después de toda la pandemia. Me parece muy, muy, muy importante. Una especie de teléfono rojo, pero... Bueno, yo me acuerdo en aquellos tiempos en Huelva que decía, en la timeline que habíamos puesto de Aguarismi, un momento histórico que teníamos previsto era la muerte de Fidel Castro, que íbamos a ir a invadir la isla para volverla nerd. Y hay que prepararse para cierto tipo de circunstancias. Aunque no sepamos en qué momento van a suceder, ya es evidente que algún día se va a morir Fidel Castro. Y molaría tener algo preparado para ese día. Igual que lo de la gripe. Bueno, no es tan evidente porque puede las posibilidades de que se extienda la gripe aviar, aunque son muy altas, no son las mismas de que se muera Fidel Castro, que son 100%, ¿no? Es un tema de probabilidades. También yo creo que es más eficiente también hacer un plan para una cosa que tiene ya 100% de probabilidades de suceder, ¿no? Bueno, quizá no se muere nunca. Quita. ¿Cómo está últimamente la ciencia? También parecía que Wojtyla no moriría. Claro. Pero bueno, Wojtyla siempre puede resucitar. ¿Qué pasó, es papá? Sí. Alguien que tiene contacto directo con el jefe, ¿no? Sí. Pero si no ha podido, pues... Bueno. ¿Nos parece que sale bajo? Yo voy a hablar en el mismo tono. Voy a... Pero puede llegar a rojo. Puede llegar a rojo. Sí, puede llegar, pero no llega. Atención, puede llegar a rojo. Ahora nos parlen de la entrada, un momento. Que no se vaya ningú. Que no se vaya ningú. Esto, sí es una prueba. Esto demuestra que este programa lo realizamos sobre la marcha. Y la marcha de la radio es... Es el compresor, ¿no? Cuando yo me callo, desaparece el sonido. Sí. Ahora. ¿Se me oye? Ahora se me oye bastante, ¿no? Pero... Ahora peta. ¿Peta? Ahora un poco de colaboración. Ya sé que esto no es muy agradable, sobre todo si estás escuchando al otro lado, pero nos va a hacer la vida mejor. Vale, sí, no, lo de mantener el micro se me da mal. Cerca de la boca. Todo tiene que llevármelo a la boca. También hay que decir que hay que ponerlo muy cerca de la boca hoy. No como habitualmente, sino más. Ah, vale. Entonces es que estaba en una posición un poco rara, así como parece que... A Tati no se le oye, claro, porque no tiene el micro. Ahora sí. Hay gente que se pondría contenta. Sí. Bueno. A ver. Sí, tenemos problemas con el compresor. Compresor. Con el compresor. Ahora. A ver, ¿qué habéis quitado? No hay ni un Claro, has quitado todo. Pensad que vamos con delay también. A ver, parece que ahora va bien. Parezco aquí, no sé, el de... ¿Quién cantaba con dos micros uno pegado a otro? Así con celo, con cinta aislante. Eso el otro día un niño aquí en ningún lugar, el amigo de la Vanessa de Sister of Doom. Sí, y... El Edu, que cantaba con una máscara de el hombre araña. Ah, no, no sé, yo no me refería a... Pero sí, bueno, ahora vamos a repartir los micros. Ah, y... Sí, bueno, no me acuerdo quién más, no. Vale, ¿nos oímos bien? ¿Nos oímos bien? Sí. Vale. Bueno, vamos largando con la entrevista al señor Topi, que se nos va a ir a liar la Alicante. Se nos ha ido en realidad, así, digamos, técnicamente ya se ha ido, aunque esté aquí. Que es una cosa un poco extraña de comprender, pero bueno, estamos hablando ya de una migración un poco más, no solamente corporal, sino de mental, estructural, de incluso de trabajo y todo. Es una migración pre-etapes, on primer hem migrat certes màquines, hem ubicat un espai físic i ara migrarem bàsicament la mà d'obra i la meitat de màquines que queden. I l'usuari, no? Sí, i els usuaris. Bueno, l'espai d'usuaris és una cosa que encara estic per crear. Ah. Conec molta gent, però els he de embaucar. Embaucar en... Perquè arriben a gaudir uh-huh. de tota la infraestructura que estem preparant. Vale, perfecto. Pues lo que tenemos que hacer es irnos a Alacant y hacer un programa desde ahí. Exacte, sí, això seria perfectament possible. Claro. Bueno, ¿sería posible? Claro, es muy posible, totalmente posible hacer un programa desde Alicante y además ya lo hemos estado hablando con el Topi, porque la idea también es que el Topi, como tiene esta apariencia así tan formal y tan que te inspira confianza, lo vamos a alargar al mundo real a meter a gente a streamear, que para eso estamos en el capitalismo cognitivo. Y que todo el mundo streame, entonces ya he estado comiéndole la cabeza para que vamos a ver si miramos la configuración, que claro, con el Topi que sabe tantas cosas, es cuestión de un minuto, y vamos a montar puntos de streameo per tot arreu. Sí, sí. ¿No, Topi? Sí, sí, pueden fero perfectamente. Y el Topi ya desde las sombras ha colaborado con Nerfiles mogollón. Que hoy este es como un poco en una colaboración un poco más formal, pero normalmente también lo hace. Bueno, es formal porque hemos preparado un poco lo que íbamos a hablar. Uf, hem preparat mogolló. Hem estat, diria, 20 minuts preparant. Sí. Ha sido algo... Yo la verdad es que es la entrevista más preparada que he hecho en este programa. Me siento como lleno de... ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. bueno... me siento como muy lleno de conocimientos. Puta madre. Sí, sí, sí. Es que tenemos que seguir el hilo, que esto es una grabación. Bueno. Bueno, estem en directe en Nerdfiles. Perdoneu que us he posat no, una gravació. No, però esto es muy fácil. Mira, nadie es irreemplazable. Para José Anito sí, pero no para esto, porque esto también... el tema de la preparación de esta entrevista nos ha interesado mucho, porque yo creo que ese es uno de los grandes obstáculos que hay también en lo del software libre, que es diferente saber una cosa a explicar una cosa. Porque a pesar de que vos sepas sobre IP, ya el hecho de hacer de poder transmitir esa información a otras personas ya supone una tarea diferente, ¿no? O la preparación de la documentación, las pautas, y muchas veces yo creo que ese paso es el paso en el que nos quedamos y por lo cual todavía no hemos conquistado el mundo como lo haremos ya bueno, un poco más tarde. ¿Qué te parece? Em pareix molt bé, tens molta raó en això que dius i per això quan hem preparat l'entrevista amb el Josian hem pensat en fer metadocumentació quan la documentació clar, ja clar. Està feta, què cal? Metadocumentació. Porque es el problema que tenemos hoy en día, que la información no es que sea difícil de conseguir. Es que salís a buscar información y hay demasiada y mucha no es correcta. Hay un problema de censura por sobrecodificación, porque hay un, como un exceso de comunicación, ¿no? Y entonces el poder generar herramientas que nos ayuden a filtrar la información es casi tan importante como acceder a la información, o más, ¿no? Bueno, son dos factores que sí, correlativos. Sí. De fet, com més augmenta la informació que tenim disponible sobre el mateix tema, menys importància té un tros donat de la informació. Per tant, hem d'arribar a més informació per a tindre el mateix nivell de coneixement o de capacitat sobre el tema. I en el món en el que ens movem tenim moltíssima informació. Per tant, pot ser de tant en tant fa falta parar, respirar, reflexionar. Reflexionar i dir, bueno, què és el que teníem? Anem a veure el que tenim. No anem a buscar més. Anem a estudiar el que tenim. Mm-hmm. Bueno, i entonces... Después de ese estudio... Parlava de la metadocumentació. La metadocumentació. La documentació de la documentació. El índex de l'índex. Exacte. I per això avui no havíem preparat una entrevista... típica o tòpica. O tòpica. Bueno, tòpica un poc. Tòpics tenemos. Aleshores, el que havíem preparat era un llibre que recomanaré. L'he llegit dos vegades i oferirem un tour guiat pel llibre. Mm-hmm. Us recomanarem algun apartat i parlarem d'aquells apartats que siguen potser més generals i que ens puguen donar una miqueta la visió de què és la veu per IP i quina documentació tenim de la veu per IP per explotar. Fantástico. Perfecto. Maravilloso. Y aquí tenemos el libro, que se llama Telefonía IP, pero en inglés. Que se IP Telephony, Packet-Based Multimedia Communication Systems. És un llibre de l'editorial Addison Wesley que... explica els diferents protocols que hi ha per a transmetre veu, per a senyalitzar veu i com el sistema telefònic tradicional, l'analògic, pot passar al sistema digital, quines conversions ha de tindre i quins problemes ens trobem quan passem d'un esquema analògic on hi ha una comunicació extrem i bàsicament és un cable d'un telèfon a un altre. Això és molt senzill. Quan parlem de paquets digitals, les complicacions són moltíssimes. I este llibre ens explica unes quantes, les més importants a tindre en compte. Ens parla de quines eines hem d'utilitzar en cada moment, quin protocol, quin còdec hem d'utilitzar en cada situació. I en un parell d'apartats fa referències a l'obertura dels còdecs, dels protocols, i a com això facilita que existisca més qualitat en els clients i en tota la infraestructura de veu per IP que cal en una xarxa. Claro, porque cuando yo no tengo problemas para comunicarme en chino, si además tengo que utilizar protocolos que son de otro, pues la llevamos cruda. Porque aleshores tú parles en algo que pareix chino... Y el altre no sé si es chino. Y ahora tradúcelo con un código propietario. Exacto. No. Espérate que Google saque el traductor. Bueno, ¿y por dónde empezamos? Porque, claro, yo digo telefonía IP y cuando digo telefonía sigo pensando todavía en el concepto de mis dos yogures con un cable atado. Que sé, cuando a mí me dicen teléfono, sí. Yo quiero hacer una pequeña nota estratégica acá, que a mí me pasa cuando hablo con la gente de estos temas. Vos decís, no, porque ahora el capitalismo cognitivo, el de no sé qué, el símbolo, el Linux, software libre, y te miran siempre con cara como de... Y la verdad es un consenso social. Sí, sí. Entonces, cuando vos le dices al tipo, ¿podés hacer llamadas gratis? Ya es diferente. ¡Ay! Ya te miran de otra manera. Claro. Es como, ya, bueno, es algo que, bueno, que ya les sirve para algo, ¿sabes? es... ¡Ah! ¿Se puede llamar a ti? ¡Ah! A ver, está, ¿cómo es eso de... ¿no? Sí, sí, sí. Es lo de siempre. A cadascú la metáfora que li va bé i a cadascú l'explicació que necessita. Bueno, el llibre que presentem avui, per això que dius, no és un llibre per a llegir al llit. S'ha de llegir assegut. A no ser que... No és un llibre. Bueno, no hi ha dibuixos ni a pocs, eh? I des de logo coses útils al llit, menys. Bueno, aleshores, el llibre aquest, són més de 450 pàgines, és dur. És dur perquè... És dur perquè tiene tapa dura. Tracta molt, sí, la tapa és molt dura, és molt dura. Me l'he clavat un parell de vegades a l'esquena i és dura, és dura. Aleshores, el que farem és dir quatre apartats que us resoldran molts dubtes sobre què hem de tindre en compte quan implantem veu per IP en una xarxa. I a part, bueno, si podeu accedir al llibre, una lectura no diagonal, però sí ràpida, llegint les introduccions, us pot donar una idea molt aproximada de què són les, sobretot, capacitat de localitzar fallos posteriorment. Perquè hi ha moltes coses que passen i que diem, no, és que dins de l'ordinador hi ha una intel·ligència que m'està rompiendo todo i no me deja hacer las cosas. I de tant en tant no hi ha tanta intel·ligència dins. Com ausència de ella fuera. Exacte. Bueno, pues comencemos. Tenemos... Espera un moment. Tenim la pàgina del programa? Perquè a la pàgina del programa, això és molt important, a baix, als comentaris, he posat uns comentaris. I he posat un comentari, uns comentaris, un dels tres comentaris que he posat, era el tour guiat pel llibre. Que són quatre apartats. Quatre apartats, a veure... Tingueu en compte que només el tercer apartat són 200 pàgines, però és a títol, com a mínim, guia. Aquí abajo. Bueno, el llibre teniu la descripció. Aquest és el comentari. Preparació de l'entrevista. Exacte, el recorregut. Aleshores, el recorregut ens diu, ens recomana que inicialment agafem un apartat que es diu Transporting Voice over a Packet Network, i que té un subapartat amb un títol molt suggerent, que és A Darwinian View of Voice Transport. Una visió darwiniana de la transporte de voz. Sí, sí, és curiós en un llibre que és darwiniana. És un llibre escrit per tres enginyers. No són biòlegs, no són humanistes, no. I parlen de el transport, l'evolució darwiniana de la veu, del transport de la veu. Això significa que si estem en veu per IP i és darwinià, resisteixen els més adaptats a l'entorn. És a dir, en un món en el que tenim xarxes de dades que cobreixen tot, pot ser el més darwinià és utilitzar-les per a transportar la veu. Claro. Sí, sí. Després, bueno, una miqueta el que crec que és més important quan parlem de veu per IP i quan volem saber exactament com funciona és tindre en compte que una cosa és la veu, el transport de la veu, que és el que parlem ara, l'evolució darwiniana que hi ha hagut en el transport de la veu, i una altra és com es comuniquen més enllà d'emetre un canal d'àudio, com es comuniquen els telèfons. Perquè un telèfon ha de trucar a l'altre. Claro, com resolver les DNS, o sea, que un telèfon pugui ja saber on està l'altre. Com parlar, com comunicar-se, més enllà de comunicar als usuaris, els telèfons, les màquines, primer s'han de comunicar. Clar. Primer s'han d'acordar elles i després nosaltres ya accedirem a la informació. Nosotros tendremos que aprender a hablar y poder comunicar, y luego esa comunicación será encapsulada y tendrá que poder viajar. Exacte, i haurà de viatjar d'una manera... Si és que estic en la primera part, todavía. Bueno, la primera part és que nosaltres, si no estem a menys de 5 metres de distància, no ens podem comunicar. Ajá. Claro. Necessitem intermediaris. Claro. Necessitem... Però de ahí pasamos a una evolución lógica. Si empezamos a encontrar maneras de poder comunicarnos a... sí, más allá de 5 metres. Primer comencem amb els tantams. Uh-huh. I comencem a emetre sons... per a comunicar-nos a llarga distància. Amb coses artificials. Sí, eso se ve en la película de los Monty Python. Exacte. Claro, que al ser más graves podían viajar más largo. Claro. Luego, després del tam-tam, bueno, ven els missatgers. A l'edat mitjana, puges a un tio o un cavall, i cavall i persona transporten el missatge. Bueno, és lent. És lent i no és precisament temps real. Mm. Bueno, una cosa molt interessant, la del temps real. Tiempo diferido. Sí. Bueno, es pot fer un chat amb cavall i amb missatger, però no es pot fer una conversa. No, ni una discussió. No, ni per descomptat. Pot allargar-se mesos. Bueno, i després del cavall vindria el telègraf. Uh-huh. Que és enviar senyals elèctrics. Per primera vegada ja tenim l'electricitat. Abans només teníem o un tronc i un pal, o un cavall i una persona. Ara ja tenim cables, electricitat. Y entonces, haciendo que la señal cada cierto tiempo que se va atenuada por un cable subirla, podríamos cruzar todo el mar. Sí, con repetidores. Donde quiera que te vayas. Després d'aquesta manera rudimentària, molt rudimentària de transportar l'electricitat. A més, elèctricament molt ineficient. No era precisament. Doncs després d'això ja comencem a enviar coses més xicotetes, més curtes, li diem bits... i podem donar-li qualsevol significat. Uh-huh. I ara, amb un còdec, podem fer que una veu siga una seqüència de bits. Uh-huh. Ja és apreciable l'evolució darwiniana. Claro. Si abans transportàvem... Bueno, he oblidat el telèfon analògic. Bueno, que vindria... però sí. Que transportaria veu, però és una... Bàsicament és una evolució del telègraf. No afegis... Visita sorpresa! ¡Bienvenida! Oh, hola! Ahora en un ratito te vas a escuchar, ¿eh? Así que aunque no quieras hablar ahora, después vas a tener que aguantar porque tu voz va a salir por aquí. Bueno, estábamos obviando ya el teléfono fijo. Però... sí, però bàsicament perquè és una evolució del telègraf. En comptes de tindre un interruptor a l'entrada, té un altaveu, un micro. Yo igual, el tema del teléfono fijo, yo es que tengo... yo tengo un... para explicar lo del peer-to-peer, que nos importa tanto acá en Riereta, yo tengo muy asociada una alegoría que hace una apología del teléfono fijo. Y me cuesta mucho pensarlo como una cosa así como tan así que era como vieja, porque es que a mí me parece que una importancia muy una parte muy importante del teléfono es el hecho de que sea nuestro hasta ahora único medio de comunicación peer to peer que habíamos tenido. Que el mismo aparato sirve para recibir una llamada y para hablar. Y yo siempre, no sé, es que siempre hago como una analogía entre eso y lo que significa, lo que intenta significar R23, todavía con obstáculos, y por eso es que yo creo que hablen bien del teléfono fijo, Como no es una cosa que es tan así, tan privativa y tan... es que, no sé. No, pero no es privativa, pero un teléfono fijo y un telégrafo es lo mismo, o sea, se transmiten a través del mismo cable y lo único que es diferente es que en uno es un corte de la señal y en otro hay un... se transmite en bàsicament és el número de nivells. Sí. Però com comenten al chat, no estem parlant de veu sobre IP. No estem parlant de veu sobre IP. Si sabem lo que és la veu, que ara ho sabem, que és un senyal elèctric, ara podem imaginar com li apliquem un còdec i ho convertim en bits, perquè és la següent evolució, és el, és el que ens falta. I en aquest llibre tenim uns quants codes que s'utilitzen amb algunes de les seues capacitats més importants. Jo en recomanaré un altre, un que curiosament està desenvolupat per una empresa, però l'especificació és oberta i es dona una implementació lliure del còdec per a utilitzar en aplicacions no comercials. O sea, entre usuarios, por ejemplo. Exacte. Per a tot el que siga telefonia en àmbit privat. Bueno, no està mal. Bàsicament els telèfons que nosaltres instal·lem al nostre ordinador. Claro. No necessitem pagar per una llicència. No. L'empresa que vulgui utilitzar aquest còdec pot fer-ho. Bueno, no és necessari. ¿Y cuáles son los códecs más importantes? El còdec més, bueno, el còdec que recomana per internet, perquè té una baixa latència i un ample de banda variable i baix, semblant al que utilitza el Skype. L'Skype utilitza una versió modificada de ILBC. L'ILBC és un còdec de baixa capacitat. Té una baixa latència també, com els PICs. Però han hecho una versió del còdec o què? No, han inventat un nou còdec, un còdec diferent. ¿Abierto? Obert, especificació oberta i utilitzable lliurement. Si vols anar a la pàgina spix.org, S-P-E-E-X. Vale, doncs bueno. Doncs tindràs el... Sí, a ver, jo te escueto el micro. S-P-E-E-X. Ah, como lo del sintetizador. Porque claro, a ver... Cuando estamos hablando de voz sobre IP, a un códec para transportar voz, ¿qué le pedimos? O sea, ¿cuáles serían las... tú, por ejemplo, si me tuvieras que definir el códec ideal, ¿qué características tendría un códec para transportar voz? Hauria de tindre una baixa latència. Una baixa latència implica que per a començar a codificar veu no haja de fer un buffer massa gran. Vale. Per exemple, GSM utilitza un buffer de 20 milisegons. 20 milisegons no es noten. Claro, però si no, puedes empezar a contestar a alguien y él ya está... Però un code que tinguera un buffer, necessitarà un buffer de 100 milisegons, més un temps de procés de 5 milisegons, comença a introduir-nos un retard considerable. Considerable, claro, que se pueden ir sumando otros retardos de la red y de exacte. Más cosas. I aquí, en veu sobre IP, hem de tindre en compte que la xarxa és el que més retarda la comunicació. Per tant, com que la xarxa no podem arreglar-la, quan parlem d'internet no podem arreglar internet des de casa, encara que voldríem i que tindríem moltes propostes i molt bones, no podem fer-ho. Però sí que podem minimitzar el retard que nosaltres estem introduint, que la nostra codificació introdueix. Per tant, jo demanaria, si poguera demanar als Reis Max el còdec, demanaria un còdec amb una baixa latència, un còdec computacionalment eficient. Per exemple, vaig estar fent proves amb les Aurus i el Cafon, i el Cafon de per a Aurus, per a ARM, té tres còdecs possibles, que és el Mulau, el Mulau, que és el que bàsicament és codificació, és 64 bits, és codificació sense compressió, és molt ràpid, requereix molt poc de càlcul, però consumeix 64 kilobytes per segon. Claro. Constants. Casi com una transmissió de ràdio. Exacte. Per tant, és molt. És excessiu. Dona una qualitat de veu real. Real. O sigui, no, el mateix so que se sent al telèfon convencional, al telèfon analògic. Després. Després, capacitat de càlcul, baixa latència. Capacitat de càlcul, baixa latència i podríem demanar-li comprimirà la taxa, l'ample de banda que consumeix. Els còdecs més el normal que utilitza el Skype té una taxa de 13-14 kilobits per segon, que ja està bé. Per exemple, GSM té, crec que són 12, el còdec GSM és el que s'utilitza per a telefonia mòbil. Mòbil. Té, crec que són 12. I n'hi ha de còdecs bàsicament militars que tenen fins a 4,5. Wow. 4,5 kilobits per segon és la desena part del que consumeix la connexió de Riereta. Claro. Per tant, aquestes tres serien bàsicament el que necessitem. El speech ens dona els pics. Ens dona unes quantes d'aquestes coses. Perquè bàsicament està dissenyat per a xarxes com a internet. Xarxes on poden haver retards puntuals grans. I s'adapta bé. La manera d'adaptar-se a una xarxa com internet on hi ha retards puntuals grans és la de sempre, fer buffer. Fer buffer. Ens dona un retard en el client, però no és excessivament... O sea, que bàsicament quan estamos hablando sobre IP... estamos como viendo la retransmisión de la llegada del hombre a la luna. Nos han sincronizado antes y estamos hablando en buffer. Exacto. Estaríamos hablando un poco en el pasado. Sí, sempre parlem en el passat, exacte. Nosaltres podem decidir com de passat. Clar. Bueno, en el cas d'utilitzar els pics, el buffer és gran, és acceptable, però és gran. Després la taxa és baixa, crec que són per 13, està per 13 com l'ILBC. I la capacitat de càlcul doncs està prou bé per a màquines d'escriptori, però per exemple això que comentava abans amb les Aurus, el speech o l'ILBC en les Aurus no xuten perquè necessiten massa capacitat de càlcul. Les Aurus té un processador a 200 MHz i no ho permet, però sí que permet GSM, que té una taxa una mica més gran, però té una capacitat de còlcul més baixa. Això pel que seria còdecs recomanats per a parlar a través d'internet, a través de xarxes que no ens donen qualitat de servei. Per a xarxes privades, per exemple, si tenim una xarxa wireless que ens dona una connexió acceptable entre uns quantes illes de cases, doncs podem utilitzar còdecs com el ULAU, que és molt senzill i que consumeix 64 kilobytes, però en una xarxa de 5 megabits per segon d'ample de banda no hi ha molt de problema per això. Aquell o n'hi ha més, però realment quasi tots, no, si agafeu el llibre veureu que quasi tots comencen per G. Quasi tots els còdecs comencen per G.700 algo. Sí. Això és perquè són estàndards de l'ITU, de la Unió Internacional de Telecomunicacions, que són els cabrons que estandarditzaven xarxes de telefonia. I dic cabrons perquè l'única intenció de l'ITU és donar eines a les empreses, als operadors. I l'ITU ha tingut molts problemes quan ha aparegut la veu per IP. Clar. Perquè no s'adapta, la veu per IP no s'adapta a un esquema d'operadors on una empresa controla el servei, sinó s'adapta a un esquema d'internet on l'usuari, on el host, domina la comunicació. I ahí se están tirándose de los pelos. Exacte. Aleshores, molts d'estos, i quasi tots, són de pagament. S'ha de pagar llicència per utilitzar-los. És molt al·lucinant. Doncs en aquest apartat l'home estava buscant, però no ho troba, l'home parla de la estandardització dels còdecs, perquè és necessari que no siguin propietaris, per facilitar la possibilitat de que hi hagi molt més software que utilitza els còdecs. És a dir, si volem que triomfen els còdecs, que la comunicació millore, no podem limitar els millors còdecs a la gent que pot pagar-los. Els còdecs han de patir l'experimentació, la prova, han de treballar molta veu per a que es vegi que el còdec funciona bé. Si el mantenen així, el que fan és doncs limitar l'accés a la qualitat en la tecnologia. Eso de la filosofía del software libre, no solamente de los códecs, ¿no? Es una filosofía de els organismes que tendeixen a estandardització, és a dir, el coneixement obert, més enllà de la implementació oberta, a l'abstracció oberta. Fins i tot ahir hi ha molts còdecs que, per exemple, el JET 729, és un còdec molt estudiat perquè és un de teoria de codificació és el més avançat perquè consumeix molt poc i et dona molta qualitat. Però, clar, té el problema que és propietari. Està desenvolupat per una empresa que considera que necessita treure diners al còdec. Ara estava recordant... Por la puta cara. Recordant que abans em preguntaves que li demanaria un còdec. Li demanaria una altra cosa, que és el que ens ofereixen alguns còdecs. I no sé si hi ha algun d'aquells que és lliure, que no és obert, no és estàndard obert, però sí que és lliure per a ús no comercial. I hi ha uns còdecs que permeten ser diferent taxa de... Variable. Velocitat variable. Això significa que si tenim una xarxa on els routers són una miqueta intel·ligents, els routers poden decidir quan baixen la taxa d'un client. El client està enviant 64 bytes, 64 kilobytes per segon, i si el router troba que hi ha congestió en la xarxa, a lo millor només n'envia 32. Clar. I mata un de cada dos paquets. La comunicació baixa de qualitat, però no es desincronitza en cap moment. Això és una cosa que tenen molt bons còdecs. ¿El GSM de telefonía normal lo hace? No. El GSM es de taxa variable, de taxa fixa. Hi ha GSM de dos velocitats, però on o s'entria una o s'entria una altra. No es pot triar tot. Bueno, pues ja hem parlat una miqueta dels còdecs, que és una cosa molt important per a després saber... És el principi. Sí, exacte. Una vegada tenim el còdec, tenim la veu empaquetada, necessitem el transport de la veu, l'estil darwinià, l'evolució darwiniana. El transport de veu ens ha portat a un protocol que es diu RTP, i que no està pensat per a veu. Està pensat per a temps real. És a dir, es podria fer un... Perquè RTP significa Real Time Protocol, no? Real Time Protocol. Aleshores, amb l'RTP ens permet... està pensat per a transportar veu, però està pensat per a transportar veu fins i tot de múltiples fonts. Això implica... ¿Eso qué quiere decir? Això vol dir que serveix per a comunicació un a un, per a peer-to-peer, però pot servir també per a comunicació molts a molts. Per a audioconferència i per a videoconferència, perquè tampoc no està limitat a transmetre veu. Pot transmetre qualsevol tipus de contingut multimèdia. Per tant, si envies dos fluxos RTP, un amb vídeo i un amb àudio, tens marques de temps dins dels paquets que permeten que l'àudio i el vídeo estiguen sincronitzats. Per tant, podem enviar múltiples canals o canals mesclats en el servidor i enviar-los cap als clients. Per tant, és un protocol molt versàtil per a tot el que és difusió de mèdia, i funciona damunt de UDP. Aquest és el gran problema amb el que ens trobem quan fem veu per IP en una xarxa cap a internet, perquè els ports UDP en molts punts d'internet estan tallats. D'això, de permetre que els fluxos UDP viatgen bé per la xarxa, s'encarrega la senyalització. La senyalització és el que permet que els dos clients de telefonia s'indiquen quins són els fluxos UDP que enviaran, els fluxos RTP, amb les dades bàsiques, que són IP i port. Això es defineix on ells estan disposats a escoltar un flux i on se li ha d'enviar, i on s'ha de fer el contrari. Aleshores, els protocols, bueno, el protocol RTP és l'únic que existeix per a transportar veu, és tan bo que es va desenvolupar, crec que en els 80. Uh-huh. Els 80, bueno, crec que tinc la data per aquí. Els 80, els alumnes de les universitats que el van enviar ja feien videoconferència amb RTP i no existia cap dels protocols de què parlarem ara, ni existia Asterix, ni existia res. Nada de nada. I ja estaven ahí videoconferenciando. Era el puto desert. Però... Yo me acuerdo cuando estábamos ahí. UFWFQ. Bueno, aleshores, els protocols per a sinalització són el SIP, que és el que utilitza Asterix, en el que està basat Asterix, perquè Asterix també és capaç de parlar Actes 2-3, uh-huh. i més que n'hi ha, i Actes 2-3. Actes 2-3 va desenvolupar fa temps, el va desenvolupar el l'ITU, de què parlàvem abans, L'ITU. I com sempre, si aneu a la pàgina de ITU, crec que és ITU.org o algo així, ITU. Si aneu a la pàgina de l'ITU i li dieu que voleu descarregar-vos l'estàndard, perquè és un estàndard, Actes 2-3, us diuen que us heu de registrar i heu de pagar un algo per descarregar-vos allò. Tot siga dit, si us registreu, crec que us donen 3 descàrregues gratis i a partir d'ahí pagueu, pues, a lo millor $5 o el que siga per... Te regalen una camiseta o algo. I no, una puta mierda te regalen. No regalen res. Després el SIP es va desenvolupar més tard i el va desenvolupar l'IETF, que és l'organisme que estandaritza els protocols d'internet, que estandaritza IP... És important la diferència, no? La diferència és molt gran. Qui estandaritza què? Clar, perquè l'objectiu de l'IETF és l'objectiu d'internet. És l'objectiu que mantenien els militars que van dissenyar internet en ARPANET, que era mantenir una xarxa descentralitzada. I l'interès de l'IETF és que els protocols siguin estàndards perquè des de qualsevol punt de la xarxa es puguen desenvolupar les aplicacions necessàries perquè la xarxa funcioni i no estigui al desenvolupament centralitzat. En el cas de l'ITU, com que respon als estats i per tant a les grans operadores i a l'economia, l'Actes 2-3 conté molta més redundància en les capçaleres per a permetre, doncs, la possibilitat de restricció de trucades i el control per part de la infraestructura de xarxa de la comunicació i no part de els clients. Bueno, allò que parlem abans de l'Asterix, hi ha una pàgina d'Asterix que ara després, com era el llibre d'O'Reilly, tenies? Sí, bueno, està en la pròpia en la nostra pròpia pàgina. Vale. Tenemos el enlace al libro de O'Reilly. Doncs Asterix, que està basat en SIP. Els de Digium van fer una implementació de SIP i sobre la implementació de SIP seua van fer l'Asterix, que és la centraleta, la part d'infraestructura que ens permet tindre un directori d'usuaris. Ens permet tindre l'equivalent a la resolució DNS per a veu per IP. L'Asterix el que ens serveix és per tindre una traducció d'una URI, l'equivalent a la URL però per a SIP, comença per SIP 2 punts, després un identificador, una arroba i un domini. Aleshores, quan un client vol trucar a un altre usuari amb la seva adreça, el que ha de fer és resoldre el DNS, el domini. El DNS incorpora uns camps, bueno, si heu vist mai un fitxer de configuració de DNS, hi ha un camp per a definir que és un MX record, un registre MX per a un mailer exchange. I hi ha un camp que es diu un tipus de registre que es diu SRB, de service, que serveix per valors per especificar serveis que no són el de DNS o el de correu. I en aquests és com es tradueix el domini cap a l'IP del servidor que gestiona aquell domini, equivalent a com funciona el sistema de correu. El bo de l'IETF és que, estudiat un protocol, la resta són molt semblants, perquè els tios no es cal fer en el cap. Diuen, com més semblant siga tot, més facilitat perquè la gent s'ho tinga pres. Per tant, una vegada el client té la IP del servidor, el que fa és enviar-li una petició de comunicació amb aquell usuari. Si aquell usuari està registrat en aquell servidor amb status online, haurà deixat l'empremta de quina és la IP en la que està. De manera que el servidor ja sap on està la IP. Como que cada vez que te conectas a una IP diferente, le mandas al servidor. Clar, està pensat per a permetre itinerància. Molt bé. Jo tinc el meu... I sin desgaste, no? I sin estar ahí chequeando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Clar, ell ho fa automàtic. Jo tinc la meva Zambrus Eco, tal, tal. I clar, vaig a una altra xarxa i faig un DA client, agafo una altra IP, que no era la que tenia, connecte el telèfon per IP, el servidor rep la nova IP i actualitza el registre. I a més, s'apunta que estic online. Que bien. En el moment que algú em truque, jo no estic a casa, no estic a la meva connexió, però sí que se'm pot accedir. Claro. Clar. Una pregunta que... por ejemplo, si tú utilizas SIP o utilizas H323, tu URI, o sea, la pregunta es la siguiente, ¿existe una URI universal? No. O sea, todavía no hay una URI, por ejemplo, que yo pueda identificar en todos los sistemas de imagínate, una identidad que a mí me identifique en diversos sistemas de telefonía por IP para que todos puedan acceder a mí. No, això no existeix i precisament és un problema molt important. Un game de voz sobre IP. No, un game és un client múltiple. No seria un client múltiple. Però seria com un telèfon, no? Seria un telèfon mòbil, que és un telèfon que m'identifica i tu me puedes llamar por voz IP, por telefonía, por tal, y esa es mi URI. En muchos sistemas, alguien desde China puede estar utilizando llamándome desde internet, entrando en la telefonía fija, pero yo soy ese número, esa URI. Sí, ¿no? Ya veré, hay dos cosas. Primera, hay una cosa que es diu enum y que es una como si fuera una fellita al DNS y que es permite especificar una preferències, como si ya era una lógica en la resolució d'una adreça. No una adreça, no un nom de domini, sinó d'una adreça, sí, com el que deia abans, SRB, un record. SRB pot tindre preferències, de manera que pots posar preferències que siguen URIs de serveis diferents. Pots posar una URI en primera instància, que és SIP 2. Identificador arroba domini. Pots posar segona preferència, mail to 2. I una adreça de correu, o pots posar la tercera preferència, la bústia de veu. De manera, o preferència paral·lela amb el mail to. De manera que jo truque el telèfon, el client SIP no està disponible, per tant, torna al DNS la petició i el DNS diu, bueno, la segona preferència és el mail to o la bústia de veu. I es poden fer aquestes coses. Ara, sí que hi ha un problema molt important entre SIP i H323. Perquè si jo estic trucant mitjançant SIP i poso una URI H323, jo puc comunicar-me amb aquella IP, se'm resoldrà, podré comunicar-me, però jo estaré enviant senyalització en un protocol SIP a un client que entén senyalització en protocol H323. Wow. I aquest és un gran problema. Existeix, però només existeix en software propietari, productes que a dins de la xarxa i amb els mecanismes de forçar l'enrutament adequats, una cosa que és bastant artificiosa, es pot aconseguir que aquests servidors propietaris reben per una banda un flux uns missatges en SIP i els transformen a missatges en H323. Això funciona, però bueno, no és l'ideal. L'ideal és que òbviament tots passem a utilitzar SIP, les empreses que estan utilitzant H323 tinguen una conversió, però bueno, és difícil perquè qui ha invertit ja en maquinària que fa H323 en hardware no accepta això. Vull dir, hi ha gent que sí que treballa en software, determinades coses, però els operadors que ja estan transportant veu per IP en actes dos tres tenen... No van a comprar nova màquina. No van a canviar. I si porten la veu per IP al client, la porten normalment en actes dos tres, els que ja tenen xarxes. No obstant, sí que hi ha gent que està... operadors que estan apareixent treballant sobre sí. Per exemple, People Call. People Call... jo conec uns homes, una empresa d'aquí que es diu Voz Telecom. Hi havia més a Madrid. A Madrid qui hi havia, no recordo. Els d'Azulcom. També a Madrid estan donant, bueno, a Madrid. Estan a Madrid, donen a tot arreu i estan donant numeració fixa, numeració de xarxa de xarxa fixa a molts llocs també, vull dir que és clar. Aquestes empreses són una possibilitat per a que la veu per IP arribi a les cases d'una manera més... Exacte, d'una manera traumàtica molt... Més traumàtica. Hi ha algunes empreses que només accepten posar-te ells un telèfon fix amb el seu routeret i hi ha algunes altres que et permeten utilitzar clients per software i ser tu qui gestiones on està, no haver de portar-te el telèfon ja configurat que t'han donat ells. Clar, això és una miqueta rotllo. Jo si vull trucar des d'on estic, no des d'on els diuen que estic. I sobretot, no me tengo que llevar el telèfon. Exacte. Esa és la gran... Si ja porte la pal, la bicicleta... Imagínate llevándote el telèfon a trabajar en la bici. Podríem fer una casqueta per telèfon de voz sobre IP. I sobre ruedas. Wow, bueno, pues això pel que fa... Por ejemplo, si trabajas en McDonald's no te hacen desconectar el teléfono de voz sobre IP cuando estás trabajando. Claro. ¿No? Porque si no, no trabajas nada. Y no te permiten dejarlo sobre el mostrador mientras atiendes, ¿no? Por si llama, ¿no? Te tenés que meter al baño para conectarlo y ahí todos los mensajes. La verdad es que sería cachondo hacer que nuestro teléfono rojo, que existe de verdad, tuviera voz sobre IP y tuviéramos que llevarlo a todos los sitios. Bueno, la gente de Lavapiés Wireless, la idea que tenía de lo de con la voz sobre IP era poner unos teléfonos en los bares de Madrid, pero un teléfono. Un teléfono normal. Con un cartel que dijera, llama por la cara, Lavapiés Wireless, ya está. Esa es la idea todavía. Bueno, y ahora que ya hemos pillado más o menos una configuración de servidores, ¿hacemos una alerta nerd? ¡Alerta nerd! ¡Alerta nerd! ¡Alerta nerd! ¡Alerta nerd! ¡Alerta nerd! ¡Nino, nino, nino, nino! La red ha perdido el control. La red ha perdido el control y lo va a perder más con la gente de Lavapiés Wireless. Uy, estamos petando que no veas. La red de Lavapiés Wireless hace un llamamiento. Todas las personas que quieran instalar un servidor de Asterisk, que contacten con la gente de Lavapiés Wireless, que ya hay una configuración dedicada y vamos a dominar el mundo. Llamada gratis para todos. Que se contacte con la gente de Lavapiés Wireless en la página web lavapieswireless.net o lo que sea. Que no tienen por qué vivir en Madrid para instalar... No, si la idea es en todo el mundo. Claro, no, por eso, que cuando decimos Lavapiés Wireless parece que si no eres de Lavapiés, pues no pones una... Claro, una antena sí, pero un servidor lo puedes poner en cualquier sitio. En cualquier sitio, si estás conectado al teléfono o no. La red wireless en mi casa de Lavapiés Wireless estaría bastante bien, pero todavía no hemos llegado a ese extremo, porque yo vivo en Barcelona. Para instalar una red de SER hace falta solamente un ordenador que tenga IP pública. Lavapiés Wireless se encarga de todos los demás. Y un router. Bueno, Lavapiés Wireless que ya se constituiría en otro tipo de entidad, ¿no? Es que no es una cuestión de... Wireless Incorporate Inc. No, boludo. La gente de Lavapiés Wireless está haciendo el desarrollo y la gestión, pero son gente muy colaborativa. Por supuesto que están dispuestos... que estamos hablando de hackers de verdad. Sí, por eso es que nos vamos a Bolívar, a la República Bolivariana. Ahora, bueno, siguiendo con el tema, alerta nerd, ya está. Sigamos vos sobre IP. La red ha perdido el control. Vale, bueno, yo tenía apuntat aquí tot el recorregut, però crec que ja hem donat prou el pal. crec que amb el que hi ha el recorregut que proposava la pàgina web, que són 4, 2 capítols de la introducció i després recomanar en aquest ordre, el primer la segona secció i després la introducció, que és la secció 1, bueno, que no és secció 1, la secció 1 és més que la introducció. Doncs seria uns capítols així i podeu agafar un bon coneixement del que suposa en la xarxa la implantació de veu. La tercera secció també és molt interessant per als qui gaudiu d'administrar xarxes, perquè parla de qualitat de servei, de com funciona el protocol de qualitat de servei que existeix, QoS, el dimensionament de la quality xarxa, of service. Quality of service. Bueno, els protocols, bueno, us direm l'RSVP, que és el Reservation Protocol, i el DiffServe, que és un altre enfoc. Els dos enfocs són de l'IETF en aquest cas, vull dir, no, aquí no hi ha problemes de... El protocol tímido, reservado. Exacte. Després parla de dimensionament de xarxa. Pues claro, esto es una xarxa, o sea, el concepto es a escala de internet, o sea... Bueno, a escala de internet... Bueno, desde un, puedes pensar en modelos de voz IP en redes locales, claro, pero también en redes, o sea, en toda la red. No, a ver, la xarxa internet es equivalente a las nuestras xarxes wifi. El que passa que la xarxa internet té més colls d'ampolla. Té més punts on el tràfic es congestiona. I bàsicament els té en tot l'extrem. Els colls d'ampolla estan en l'extrem, en la nostra connexió amb internet. Per tant, quan fem... En l'última milla. Sí, l'última milla. Quan fem una trucada per internet, bàsicament hem de tindre en compte que el tram més lent és el nostre. Conforme el nostre tram siga, podem saber més o menys quin és el còdec millor o quin... Però si estem en una xarxa wifi on podem mesurar quina és la capacitat de cada punt a cada punt, podem pensar en dimensionar la xarxa o en dimensionar el servei de VPIP que volem donar. Si tenim una xarxa wifi que tinguera colls d'ampolla d'un megabit per segon, hem de pensar en còdecs que ens permeten un número de trucades que imaginem que hi haurà concurrent. Si suposem que tenim concurrents unes 10 trucades a una xarxa amb un còdec que tinga 16 kilobits per segon, potser ja anem bé, estem consumint 60 kilobits, però podríem posar fins i tot 64 i no es menjaríem el megabit que tenim. Si compartim amb trànsit HTTP i amb navegació web, ja la cosa canvia molt, però si la tenim dedicada a veu per IP o veu per IP és el tràfic majoritari, si podem mesurar això en les passarel·les, quin és el tipus de trànsit que passa, i sabem que la veu és la gran majoria del trànsit, podem dimensionar la xarxa com si no hi haguera l'altre tipus de tràfic. I aquest capítol ens parla de com calcular quina és la manera i quines són les coses que s'han de tindre en compte per a fer-ho. I després l'últim capítol és una miqueta rotllo, perquè parla de multicast routing, de routing multicast, que és una cosa que en poques xarxes tenim, perquè bàsicament els routers no ho suporten. A no ser que tots els nostres routers siguin routers Linux i recompilem el kernel activant el multistack, el multicast. I què permet el multicast? El multicast routing ens permet que des de cada punt de generació, des de cada font d'un flux d'un àudio a molts altres, si hi ha pas per routers comuns, no es dupliquen els paquets. És a dir, jo he d'enviar un paquet a 10 clients que estan darrere de tota aquesta xarxa, que són 3 nodes, i després sí que es diversifiquen. Doncs aquesta xarxa de 3 nodes només passarà una vegada el paquet, perquè estan fent multicast, estan enviant un paquet, una informació a una mateixa gent. O sigui, estan distribuïts però estan allà. Per tant, no cal distribuir 10 vegades la informació. Clar. Només una. Són més eficients. Clar. Quan tenim la nostra xarxa i la tenim basada en eines que poden suportar-lo, doncs pot ser útil. Tot siga dit, bueno, és una de les coses que en internet no s'han fet perquè resulten molt cares. Per això de canviar infraestructura, sí. Bàsicament perquè el hardware implementat, els routers d'alta velocitat que treballen en hardware no poden ser reprogramats i no el suporten perquè no era, encara que estiguen desenvolupats, ara no el suporten perquè no es considera una cosa important. Clar. En IPv4 bàsicament, en IPv6, en el protocol, el segon protocol d'internet, sí que està el multicast, sí que existeix, i per defecte el protocol el suporta, és a dir, no és el hardware qui l'ha de suportar, sinó és el protocol qui participa d'això. Per tant, quan internet migre cap a IPv6 6, podrem disposar en multicast routing sense haver-nos de preocupar per això. Tot siga dit, no. ¿Tú te acuerdas cuando compilé el kernel que te lo dije? Porque todo el mundo se reía de mí, pero yo dije, el tope me va a entender que yo compilo el kernel con IPv6. Sí, a veure, compilar el kernel amb IPv6 afegeix un extra de mida al kernel, però és totalment assumible, fins i tot carregar-lo com a mòdul. Sí, està això que te hace como un tunneling, como una cosa, ¿cómo es eso? Que te sale otra interfície, ¿no? Bueno, apareix la interfície que és encapsulat de... No, traducció d'adreces IPv6 a IPv4 i apareix la interfície d'encapsulat IPv4 en IPv6. De forma que es permet la compatibilitat entre aplicacions i sistemes que utilitzen IPv4 i IPv6. Exacte. De manera que un programa que utilitza IPv4 li diu al sistema que vol IPv4, però si el sistema sap que la xarxa està habilitada per a transmetre IPv6, encapsula el paquet o tradueix la IP. Pot fer qualsevol de les dues coses. Molt bé, molt bé. Hacia la internet 6. IPv6. Sí. Y la web 2.0. Yo estoy ahí, no sé, me ha dado un ataque. Yo el año pasado veía a la gente que hablaba de los blogs. Ven por culo a los blogs. Pero ahora, este tema... Ahora ya te ha picado el gusanillo. El Ajax, el tagging... Sí, tranco. Es que, bueno, vale, voy a cambiar la canción. Vamos a cambiar la canción de fondo. Bueno, voy a poner una canción de verdad. Vale, vamos a poner una canción. Y seguimos hablando del voz sobre IP y tal. Yo tengo bastantes preguntas que hacer. Además, tengo anuncios. Tengo anuncios ahora, antes de la canción, para cambiar un poco de tema. Venga, un poco de... Número uno. Nuestro oyente, Havel, quiere agradecerle a su vecina que deja la internet abierta porque así le permite escuchar el programa. Esa vecina del Havel, esa vecina del Havel. Así nos gusta, señora vecina, así nos gusta. Sí, señora, deje la versión. Sí, en un rato vamos a hablar del curso que va a dar el Havel, que no sé bien a qué se refiere, pero va a dar un curso. ¿El curso del Havel? Sí, en el kernel Panic. Ya ahora en un rato nos contará. Después, también tenemos... ¿qué más? Bueno, no sé, mucha gente en el chat y saludos al Rama, que también nos está escuchando desde Austria. Tenemos un oyente de Tel Aviv, si es que es verdad, y otro de Japón. El de Japón se ha quedado desconectado. El de Japón se ha aburrido ya. El oyente que está en el centro es no corresponde a Guinea Ecuatorial, sino que es una IP que corresponde con el mapa, el punto 0000. Por eso sale ahí en el medio del agua. Pero no es que el oyente esté efectivamente ahí, sino que tiene a la isla de Malabo. Es verdad, pero esa persona no creo. Bueno, podría ser que estuviera en la isla de Malabo tanto como que fuera un oyente con IP 000, claro. Pero lamentablemente pero todavía no llegamos a Guinea Ecuatorial. Claro. En poco tiempo lo haremos. Sí. En realidad hay dos factores ahí que hay que mejorar. Uno es la calidad de la base de datos, que estamos usando una gratuita y otras de pago que son más eficientes, pero esta es de acceso público. Y la segunda es que tenemos que aumentar el número de oyentes en Malabo. Yo te puedo decir que en el sitio donde curro hay 5 personas de Guinea Ecuatorial y todos saben que hago el programa. Lo que pasa es que viven en Barcelona. Bueno. Con lo que, pero igual se cuentan a sus familias. Bueno, quiero poner una canción del nuevo grupo que tenemos, ya que Barcelona se ha disuelto hace 5 años. Nunca han abandonado su trabajo de día y se han perdido para la historia de la posteridad y todo eso. Y están haciendo código. Y ahora tengo el grupo Data Rock. Data Rock. Wow, muy bien. Sí. Un grupo que además ha iniciado sus andanzas en Bergen, Noruega. que es una ciudad a la cual yo he ido ya como dos veces. Parece que es flipante. Que una ciudad ahí, super chiquita ahí, no Noruega, sé. Super guay, me conozco ahí el paseo, los croissants, claro. Oh, los baffles, que he tenido un baffle overflow ahí en Noruega cada vez que voy. Baffle overflow, porque hasta a partir de las 4 de la tarde en el lunch del hotel. Sí. Baffle a saco. Bueno. Va. Meta rock. Venga. Computer Camp Love. Esta noche voy a descargar un par de temas. Hay vídeos y todo por internet. Datarock. Datarock.no. Ya está en el log del chat. Para incorporarlo a mi lista de favoritos. Sí. Bueno, a mí se me han quedado muchas preguntas por hacerte, Topi. Después que me caigo. De oírte. No sé, es que... O sea, igual que... Claro, nosotros estamos recuperando el futuro. Recuperando el futuro y, claro, estamos hablando desde el futuro. Cuando ya... digamos que si el año pasado... O sea, el 2005 fue el año donde todo el mundo hablaba de web 2.0. Yo creo que este año va a ser el año de la voz IP, ¿no? De hecho... Es que el año pasado fue de las dos cosas, ¿no? Y el año que viene va a ser de las dos cosas también. Sí. Y de otra cosa que no sabemos ahora. Yo todo el año 2005 estaba sentiendo hablar de la web IP. Claro. No, lo que pasa es que... Yo todo el año pasado estaba sentiendo hablar de la web IP. Y diría no, que también, algún, pero... algún li vaig sentir dir que era l'any de la veu per IP. Per tant, si voleu fem un segon any. Jo crec que la veu per IP necessita més d'un any. Claro, no, pero yo recuerdo que los primeros dispositivos de hardware para conectar directamente a tu línea telefónica, asequibles, y los he empezado a ver este año, ¿no? Como... Sí, puede ser asequibles, sí. Asequibles, o sea, quiero decir, de encontrar en, a un precio que yo pueda comprar como usuario. Por... No cregues, yo a principis de 2005 ya había visto de cantidad de dispositivos que se podían comprar a un precio razonable. Mm. El que pero pasa es que sí, van baixant. De hecho, yo con mis padres he estado hablando de que les voy a poner un teléfono sobre IP en breve, ¿no? Los tengo conectados a una red local en el sitio donde viven, que es como del ayuntamiento, y están descubriendo ya, bueno, estas navidades han felicitado a todos los familiares a través de internet, haciendo puente con telefonía normal, y están flipados. Dicen, y cuando hablo contigo no cuesta. Y ahora tengo a mi madre que me llama cada dos por tres. Es como una cosa, y no sé si para bien o para mal. Al final les deseará un canal abierto, una videoconferencia abierta. A ver, tenemos una comunicación externa. ¡Hola, Chuni! ¿Estamos en antena? ¿Quieres decir algo? A ver, di algo, espera. Ahora. Ah, no, con esto. Ahora. Hola, muy buenas a todos. Estoy derrumbada, a punto de morirme ahora mismo. Ha sido un día terrible, pero mañana será un día mejor. Un beso grande. El sol saldrá por el patio, por la puerta de atrás de tu casa. ¿Qué? Nada. Que el sol saldrá por la puerta de atrás de tu casa, Chuni. Sun's gonna shine in your back door someday. Un beso, ánimo. Un beso, un saludo. Chao. De todo el mundo. Chao. Bueno, aquí tenemos a Chuni interviniendo en directo, cacharritos. Que a través de un cacharrito. De un cacharrito, claro. Es esto de la telefonía que de repente te cambia un poco muchas cosas, ¿no? Como el, o sea, yo creo que cuando la voz sobre IP esté muy implementada, vamos a tener un cambio de lo que significa la palabra presencia, que va a ser alucinante. O sea, de verdad, o sea, vamos a entender la realidad de una forma muy diferente. Haurem de cambiar la manera que pensar, porque sí. Va a ser como dice Pablo Neruda: me gustas cuando callas porque estás como ausente. Sí, abans podies estar o no estás. A partir de ahora podrás estar, no estar o estar callat. Preferiría que estigueres callat abans que no estigueres. Per tant, haurem de començar a acceptar que tú, porque estigues callat, no vol dir que no estigues. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. Uy, qué acople que se viene un acople, ¿eh? Sí, está ahora un poco alto. Sí. No, pero ahora está un poco bajo. Sí, pero está bajo solo el altavoz. Ah, vale. Ah, pero a mí se me estoy picando, sí. No, pero es cierto, o sea, porque llegará... Claro, el principal... un teléfono móvil... que actualmente es como la tecnología más implantada a nivel de comunicación ubicua y que nos llevamos todos encima, es algo que sí, teóricamente estás tú a la red GSM, estás conectado siempre, pero ¿cuál es el hándicap que te impide comunicarte en todo momento con la gente o tener la llamada abierta? El dinero. Es decir, que tú como usuario no puedes estar comunicándote siempre que quieres, sino que tienes que regular tu comunicación de acuerdo a tu capacidad económica directamente. Sin embargo, la telefonía sobre IP cambia todo esto, ¿no? Sí, totalment. Fins al punt que jo ja ho he estat pensant, si hi ha Alacant, he estat mirant, crec que no tinc visió directa amb el pis on viuen els meus pares, però ja pensava no gastar-me diners, però pensava tenir un canal wifi, perquè seria un canal punt a punt wifi, per a transmetre un fil continu de vídeo i àudio, i quan necessite preguntar-li a ma mare com es fa una paella, fer-ho gràficament, i ma mare m'ho puga mostrar. Uau. És a dir, quan les coses no ens costen diners, no pensem el volum de lo que suposen. Clar. I ens permet comunicar-nos molt més lliurement, sense la cadena dels diners. Clar. Es cierto, porque la radiotelefonía fija es una red a escala mundial exactamente igual que la de Internet, que con unas limitaciones de hardware que permiten unas cosas y no otras, claro, sí, sí. Pero que también podrían haber permitido, yo qué sé, la descarga de música por Internet, si no llega a ser que se llega a pagar. Pero yo me imagino que si la radiotelefonía fija no hubiera costado dinero, la gente se hubiera bajado canciones. Oye, me pones la canción esa otra vez, que la conecto al equipo de música y me la grabo. Hacer peer-to-peer por telefonía normal. Con claro, pero habría de haber un survey que tú trucares como una radio a través del teléfono. Tú truques y dices, ¿me puedes poner la canción? Te la ponen y tú la estás grabando allà. Poc detallat, l'ample de banda. Hi ha playlists i tot per internet encara. Claro, sería una playlist por 9 teléfonos, ¿no? Si llamas al 6688 podrás escuchar. Pero bueno, claro, la limitación al final siempre para el usuario es esa. Yo, por otra parte, como que cada vez hay más dispositivos que más miniaturizados que permiten hacer voz sobre IP. Con lo que yo creo que en breve eso combinado a la multiplicación de redes wifi y tal, nos va a cambiar un poco también el chip de con qué hablamos o con qué aparato hablamos por nos comunicamos con los demás. Tú ya sé con qué aparato vas a hablar, cabrón. Sí, pero el rollo es, hasta ahora yo sigo pensando, cuando pienso la palabra teléfono, pienso en los dos yogures y el cable. O sea, cuando pienso en comunicarme... Es igual, pero no cat, como decía Einstein. Claro. No cat. Sin el gato. Sí. ¿Nunca viste eso del no cat? ¿Por qué es? No. Eso es porque una vez le preguntaron a Einstein cómo era eso de la comunicación telefónica. Entonces él dijo, bueno, tú imagínate que hay un gato que tiene la cola en San Francisco y la cabeza en Boston. Y entonces, claro, lo que pasa en la cola, la cabeza lo sabe. Bueno, es igual, pero sin el gato. No cat. Sí, es como weirdless, no cat, ¿no? Exacto. Sí, sí. Sin weirdless. ¿Sin el gato? Bé, doncs la telefonia sobre IP és exactament igual, però sense gat. La analogia del gato de Einstein. Sí. Si es que no hay nada como internet para darle a una... Acá. Atención. You see, wire telegraph is a kind of a very, very, very long cat. You pull his tail in New York and his head in Miami in Los Angeles. Do you understand this? And radio operates exactly the same way. You send signals here, they receive them there. The only difference is that there is no cat. Wow. Es de una sencillez tan tan grande, porque además todo el mundo le has tirado de la cola a un gato. Claro. Es que exacto. No, ahí això demostra que l'instint, la necessitat de parlar per telèfon, la tenim tots. La tenim tots. I els nanos, que són els que van sobretot estiran més, són precursors, ja estan dient-nos, jo necessito comunicar-me. Necessito gat. Jo en el lloc donde està ocurrando, te puedo decir que en servicios como de mensajería instantánea, un chaval de 9, 10 años tiene más de 160 contactos. Una chica de unos 9, 10 años tiene más de 160 contactos en un servicio de mensajería instantánea. Son bastantes más de los que tengo yo. Y eso es porque es lo que hace con sus amigos. Y entonces cada vez que se conecta hay 25 personas más conectadas. O sea, es como un laboratorio en pequeño, por sí. Pequeño porque es pequeña, porque tiene 9 años, pero de lo que es la comunicación multipunto. Claro. No cat. No cat. No cat's goal is to bring... NoCat.net. Con la cita aquí de Albert Einstein... el objetivo de NoCat es dar a todo el mundo internet infinita, libre, gratis. Claro, con ancho de banda, dar ancho de banda infinito por la cara a todo el mundo, en todos sitios, ¿no? Empezó con una comunidad de network wireless de 800.2, el B, el que funciona con Linux, en Sonoma County, y ha crecido a varios otros sitios. ¿Ves? Que ya hay más gente que se acuerda de lo del NoCat, porque le ponen acá al costado lo de la radio, que es sin el gato. NoCat.net. Es que, claro, los genios que son así, y todavía sigue, y ahora puedes explicar lo del wireless con lo del NoCat. De Einstein, bueno, ya está, ¿no? Lo del NoCat. Sí. Bueno, pues. ¿Qué queda algo más en el tintero de voz sobre IP? ¿Algún llamamiento? ¿Alguna. ¿Alguna sugerencia? Hasta Diana, antes que tenía algunas preguntas, perfecto. No, bueno, solo que unas recomendaciones así más a nivel de usuario, de qué tipo de clientes utilizar. O bueno, un cliente habitual. Imagínate que alguien quiere empezar a trastear con una telefonía con la voz sobre IP a nivel de usuario, ya no tanto que vale. Se instale un asterisk o cosas así. Y luego, ¿qué dispositivos, si conoces alguno de hardware para de estos pequeños dispositivos para poder que trabajen sobre SIP y H323? De esos de conectar el teléfono a casa de mis padres para que puedan hacerlo sin tener que complicarse mucho la cabeza. Doncs bé, de hardware no tinc tanta cosa present. Jo en principi totes les proves que he estat fent les he fet amb les Aorus, que és relativament antiga, té no sé si 2-3 anys. I clar, és un processador a 200 MHz, però qualsevol dispositiu tipus Palm PDA que pugui haver ara ja dona capacitat suficient. Més enllà d'això, mòbils, n'hi ha algun que ja és capaç de connectar-se si és wifi i parlar en SIP, òbviament en SIP, perquè SIP és molt més senzill per a dispositius embedded. El SIP, el canvi que dona respecte a 3-2-3 és que requereix menys procés, menys memòria, i per tant és més fàcil d'implementar en hardware. Això, i després de lo que són adaptadors per connectar el telèfon, que seria lo ideal, el que fan la gent de la PS Wireless, posar el telèfon rojo amb el cable i el ATA, l'Analog Telephone Adapter, adapter, que és el que fa el que té la intel·ligència SIP. D'aquestes n'hi ha uns quants, però ara mateix no sé, un que es diu Sipura. L'he vist molt, però no sé, no puc parlar d'accessibilitat de preus perquè no. Bueno, no accessibilitat no sé. De preus, los Sipura, pues bueno, són baratos, quiero decir que están en torno a los 80 euros o 70, una cosita así. Pero no, más que nada por sobre todo porque soporten protocolo SIP y porque creo que es como importante, ¿no? A la hora de mirar, hay un montón de, ahora se ha puesto de moda en todos los sitios de teléfonos para hablar con Skype. Yo no quiero hablar con Skype, yo quiero hablar con un protocolo, o sea, quiero un dispositivo que me permita hablar con los protocolos que yo quiero, no con solo con exacte, casi tots els adaptadors que ja són bueno, són SIP o H323. Crec que hi ha altres protocols, els que hi ha algun que fa diversos protocols, però en principi no té molt de sentit, perquè al cap i a la fi tu tens el servei amb un tipus de, amb una, si és una empresa o és una xarxa, utilitzes només un protocol, no utilitzes els dos. Més que res per si vols utilitzar-lo en diferents punts o per fer proves, hi ha alguns que suporten diversos protocols, perquè en cada punt han de provar. I hi ha una punyeta amb les coses en hardware. Hi ha una punyeta i és que no es poden actualitzar. De manera que si hi ha un bug en la implementació hardware, és un bug que te'l menjaràs sempre, que el tindràs sempre. Per al que igual et donen solució per garantia o no. Perquè la diferència, reprenent el fil del que dèiem abans, entre ITU i l'IETF, és que l'IETF fa estàndards que són molt oberts. I que són molt oberts implica que implementacions molt obert en el sentit que és molt ampliable, té extensions, se li poden fer extensions. Implementar una extensió implica tindre accés al servei que et dona aquella extensió, però pot significar un problema de compatibilitat amb un client d'un altre que no l'implemente. En el cas de Actress 2-3 no passa, perquè Actress 2-3 està molt més tancat, però no obstant, com que Actress 2-3 és molt, molt més complex, hi ha implementacions que han resultat incompatibles deguda a la complexitat d'implementació, mentre que en SIP això no passa. S'han donat alguns problemes, però normalment amb alguna extensió que es pugui utilitzar per a coses molt concretes, i sobretot en hardware. Quan es donen problemes en software, la facilitat que tenim de reprogramar el software ens dona que la cosa es corregisca molt ràpid. De fet, el Cafon ha anat, totes les versions, veus que han anat implementant una part més de l'estàndard SIP, o una extensió, o han arreglat un problema que va haver. De manera que si en el cas del Cafon haguera estat implementat en hardware, l'acabose, perquè no ens permet la versatilitat. Aleshores, jo crec que l'aposta és pels dispositius embedded que puguen executar codi lliure, a ser possible sobre Linux, i sobre el codi que execute, que tinguem accés per a poder assegurar-nos que si la nostra comunicació no funciona correctament, nosaltres tenim el control de el software, de què s'està fent. Després, per clients en concret, el que he comentat, el Cafon és el que més m'agrada a mi, bàsicament perquè és molt cutre gràficament, és molt molt cutre gràficament, molt senzillet, i funciona relativament bé. Vull dir, jo he tingut problemes puntuals en casos més complexos que una centraleta amb un client. Amb una centraleta amb un client, amb Cafon funciona perfectament, no ha cap tipus de problema, es menja la configuració que li poses. Després, clients H323, el Nome Meeting és el clàssic, funciona molt bé, permet vídeo. Yo me metí no para el CBS, es el que yo estuve usando más, no sé por qué. ¿El? Por el SER, por la implementación de SER por ahí. Sí, ahora. Para el CBS. El Nome Meeting va a experimentar una mutación extraña. Porque va a hacer un fork y el fork es va a decir Opal. La intención de Nome Meeting era tancar un producto, es decir, Nome Meeting como Nome Meeting. Volían tancar-lo, deixar una implementació estable d'Actress 2.3, que és el que es va fer, i la versió que apareix ara de Nome Meeting a la pàgina web és la versió que ha sorgit del fork. La nova versió sorgeix d'un fork i no de l'última versió estable. El fork el que va fer va ser implementar SIP, reimplementar Actress 2.3 i crear un nou nucli per a Nome Meeting. Fins i tot Opal com a nucli, com a pila SIP i H323 i més protocols, pensa que estaven, que parlaven a l'estiu d'implementar LIAX, l'interchange asterisk, bueno, LIAX. Sí, el protocol d'intercanvi entre asterisk, i el pots descarregar-te l'Opal i fer la teua pròpia interfície d'usuari. De manera que pots fer-te el telèfon amb la tecnologia punta de Nome Meeting, és a dir, un nucli de senyalització que funciona molt bé i que està molt provat, i fer el teu producte o el teu telèfon. Tu interfície cutre. Exacte. O tu interfície de telèfon rojo. Exacte. Aleshores, el Nome Meeting, i després, per a aquelles situacions en què hem d'instal·lar un client en un Windows. Aquelles lleis situacions en què hem d'instal·lar un client. Jo no ho dic perquè pense fer-ho ni espere fer-ho. No, però sempre hi ha algun amigo que te dice: ah, jo quiero eso de internet. ¿Puedo ver eso de voz por IP? I dius: sí, però bueno. Diu: en el Windows. I dius: ja la feina bona. Aleshores, jo recomanaria l'SDotafon, que és un Java que s'executa molt facilet i que funciona relativament bé. Tot i estar basat en Java i correr sobre un Windows, també corre sobre Linux, vull dir, sobre qualsevol cosa que suporti Java ja corre. El que passa que si tens un Linux, doncs és molt més accessible un Cafon un Genome Meeting que no un programa en Java que ha de correr en una altra capa. Mm. Bueno, i això pel que fa als clients, als clients software que recomanaria. De tota manera, penso que a la pàgina web he posat també uns enllaços. Crec que he posat uns enllaços, no sé, igual al final no els he posat, me'ls estava apuntant, sobre clients SIP. Uh-huh. Hi ha una empresa, IPTEL, que són els mateixos que van començar la implementació de SER, de SIP Express Router, i els mateixos que han programat Cafon, i tenen un llistat de tots els soft font que existeixen o que ells coneixen, un llistat prou gran. Si aneu a IPTEL.org i busqueu, això podreu trobar-ho fàcilment. També hi ha hardware, eh? També hi ha adaptadors telefònics, tant SIP com MAC-323. Perfecto. Yo estaba mirando ahora porque, bueno, con mi nuevo cacharrito que tengo entre manos, que es el Nokia 770, hay algunas... He sentido hablar algo. ¿Qué es exactamente? Es una tableta de internet que funciona sobre Linux, una especie de Palm con un núcleo... Más ancha que larga. Más ancha que larga, sí. Entonces, bueno, pues la idea básica que yo tenía cuando me abalancé sobre él era empezar a instalarte clientes de telefonía sobre IP y tener un dispositivo que me permitiera trabajar sobre wifi y comunicación con voz. Hombre, yo he visto una tablet d'aquestes y he pogut veure que ja treballa amb kernel 2.6. Això permetrà utilitzar molt del software que existeix ja i que amb el kernel 2.4 és més difícil de treballar. Jo amb les Aurus i l'OpenZaurus, com que no hi ha kernel 2.6 compilat per aquella arquitectura, he estat treballant amb el 2.4 i hi ha algunes coses que es queden curtes. Suposo que ens parlaràs quan sí, ho tinguis experimentat de tot el que ens permet una maquinària així. Claro, hay gente que está portando Asterix ahora. Tenemos a gente en Madrid, ¿no? Que está haciendo un cliente de... ¿Cómo se llama el cliente? Es que no lo recuerdo. ¿Fue ese? No, el Apardo. Que dijo que estaban desarrollando... Pues eso, de la Mapi Wireless. Sí, pero que estaban también desarrollando para la 770. Es que no sé cómo se llama el software. Ah, no lo sé. A ver, la gente de la Mapi Wireless, si se puede meter en el chat o mandarme un correo y decirme. Es un nombre así como cutre, como... No sé cómo se llama, como... No sé. No me acuerdo. Estamos comiendo unos bollos cortesía de miles de viviendas de pan de centeno con miel, que están muy buenos. Sí. Uy, ¿tiene miel? ¿Qué pasa? Un poquillo. No me jodas. Pues viva miel. A veces sí y a veces no. Confiemos que esta vez ya no. Bueno, si en breves momentos tenemos que cortar la emisión, es que Tatiana ha tenido una reacción alérgica y tenemos que llevarla a urgencias. Pero lo único que me pasa es que vomito y tal. Pero nada, se me empieza a inflar una piñata en la barriga muy grande, muy grande. Y me tomo un Almax y vomito de la radio. Vaya. Damunt de la radio, ¿no? Damunt de la radio. Tú no me conoces a mí. Corre. No, yo nunca haría una cosa así. Bueno, que mira, que ha empezado ya la clase de catalán y quiero poner una entrevista. Sí. Perfecto, es el momento de poner una entrevista. Quiero poner primero una canción y después una entrevista. No, una entrevista sola voy a poner. Nada de canción. Vale, perfecto. ¿Y de qué es la entrevista? Es de una entrevista a la gente del taller de bricolaje sexual de Miles Viviendas. Un taller muy interesante. Sí, sí, en cosas de chicas. You know how girls are, you know. They play the whole day. Hola, Asma. Bueno, pues el taller de bricolaje sexual de... ¿Se llama así? De, ay. Sí, así. El taller de bricolaje sexual, de que va a haber un anuncio ahora después de la entrevista grabada. Mm. Va a haber un anuncio también porque se va a hacer un taller próximamente, que voy a ir ahora a secuestrar a la responsable y la traeremos para aquí en breves momentos. Sí, y bueno, el taller, ahí va. ¿Se llama así? Bricolaje sexual, ¿no? ¿Se llama así? Sí, así se llama. ¿Qué es el taller de bricolaje sexual? Bueno, el taller de bricolaje sexual es exactamente lo que parece ser, como un taller donde hacemos juguetes sexuales, que los hacemos de materiales reciclados o fáciles de conseguir. Mm. De momento tenemos 3 talleres de 3 juguetes diferentes. Que el primero, el más fácil, es de bolas chinas, que están hechas con bolas de chicle de una máquina de estas de 20 céntimos y con pelotas de ratón. Y después tenemos de dildos, que es igual el más creativo porque tiene como mucha posibilidad para expresarte, para hacer como tu propio modelo, para inventar una cosa, escoger cómo quieres que sea tu dildo. Y el último es de vibradores, que hacemos con motores reciclados de unidades de CD o de cualquier como aparato pequeño con motor. Y ahí pues la gente aprende qué es un circuito, aprende a soldar un poco, hace su vibrador. Y que también tiene una importancia política también, ¿no? Esto de ser capaz de hacerse uno su propio vibrador no es solamente ahí técnica, no es algo, ¿no? Sí, bueno, es muy importante poder abrirlo al mundo de los juguetes sexuales a tus propios gustos. No ir a un sex shop, que es un espacio súper duro, rígido, agresivo, y donde puedes elegir entre pocas variables. Es una sexualidad súper estandarizada y limitada por un imaginario súper concreto de algunas personas, y no está totalmente abierto a creatividad, a tu idea, a tus ganas de jugar, a tus ganas de probar. Que es como una cosa tabú, ¿no? Siempre tras un sex shop ahí, las cortinas. Claro, son la verdad bastante sórdidas, no sé, que siempre están como llenos de tíos que te miran cuando entras. Nosotras hemos entrado algunas que los dependientes nos miraron como raro, que hacen dos chicas en un sitio como este, y es una experiencia desagradable. Y después hay tiendas que son más para mujeres, pero normalmente son súper caras, es como el mega lujo, ¿no? Que te compras un juguete que de hecho no tiene que ser muy caro porque son cosas sencillas y te cobran... Pero son carísimas. Y también en las tiendas que son un poco más orientadas a las mujeres también están como con una sexualidad más orientada a satisfacer un imaginario ya creado, como mucha lencería, disfraces, que no es algo que esté mal ni nada, pero es otro tipo de... Es como, a ver, ¿qué tengo que hacer para satisfacer ciertos sueños, ciertas cosas? Voy a este lugar y me compro la lencería no sé qué, o el traje de algo. De colegiala, enfermera, monja. Que también está bien, pero hay otras como posibilidades y puedes descubrirlas tú misma, ¿no? O inventarlas tú misma. Sí, sí, el erotismo de los sex shops es muy, muy homocéntrico, ¿no? Muy, muy falocéntrico, me parece a mí. Sí, sí. Está bueno tener la posibilidad de hacer. Y no es tan difícil entonces meter motores, porque es como ya el último paso que están dando en el taller ahora. Meter motores ya, vibradores. De hecho, el vibrador es bastante fácil. Es un circuito súper básico. Es un motor con un peso descompensado que hacemos nosotras. Unas piezas pequeñitas de plomo con formitas, con aire de corazones, aire de delfines, estrellas. Y bueno, tienes que entender cómo va el circuito, pero es un circuito que es motor, interruptor y pila. Pero ahí también este circuito ya te enseña cómo funciona casi cualquier circuito sencillo, ¿no? La luz en casa, casi cualquier aparato que tienes, ¿no? Y entonces eso también te da como la confianza para ir a un aparato que no funciona y arreglarlo. Porque cada vez perdemos más poder sobre los aparatos que tenemos, ¿no? Cada vez sabemos menos cómo van por dentro y cómo funcionan, cómo arreglarlos. Claro, y casi que están hechos ahora para dejar de funcionar y nunca más ser arreglados, porque hacen las cajas de una manera en que están cerradas para no poder abrir y cerrarlas, ¿no? No están hechas como para abrir, arreglarlo y seguir utilizando. No sé, un día pasó aquí una amiga de nosotras que tenía un cargador de cámara que no funcionó. Y entonces dijo, no sé qué, que son 60 euros, no sé qué. Y yo le dije, bueno, por 60 euros lo abres y ves si hay algo que puedes arreglar. Lo abrimos y de hecho había como un cable que estaba, que se veía cortado. Claro, que se veía que no estaba conectado y se veía perfectamente dónde estaba conectado porque este lugar estaba quemado. Lo soldamos y funcionó perfectamente. 60 euros, menos. 60 euros. Que hay que trabajar. Sí. Y eso solo por antes de tirarlo, abrirlo. Pero es un paso que la mayoría de la gente no hace. Claro. No sé, yo mi móvil, por ejemplo, le he arreglado mil veces. Lo ves, funciona con un elástico sobre la pantalla. Sin el elástico no funciona. Pero claro, yo tengo ya como la comodidad para intentar hacerlo. Claro, y ya el conocimiento se va, de a poco se va ganando un poco más de poder, ¿no? Sobre los electrodomésticos y la electricidad también es un tema en las casas, porque tener que llamar a una persona especializada te cuesta un montón de pasta y la fontanería y todas esas cosas son cosas que como que cada vez vamos dejando más en manos de especialistas y tenemos que estar todo el tiempo trabajando para pagar a otra persona que venga a arreglarte las cosas que... Tiene criterio. Claro, y de estas cosas hay que son cosas, hola, pero la mayoría son tonterías, de verdad, son como cosas muy, muy básicas. Mira, no sé, Carla hizo la electricidad dentro de su habitación y funciona perfectamente. Cosas básicas como los juguetes sexuales, que son necesidades de primera, son alimentos de primera necesidad. Claro, claro. Elementos. Pero además, que parece que los juguetes sexuales están como solo en manos de la gente que es homosexual, ¿no? Que de las mujeres, las que han probado normalmente son gay. Porque se supone que si eres heterosexual, pues ya buscas una polla. Y es que no tiene nada que ver. Nada que ver. Y los hombres, peor, ¿no? Los hombres heterosexuales tienen miedo que cualquier aparato con pilas les va a reemplazar. Es que están convencidos que las mujeres... lo buscan porque no pueden masturbarse bien. Es como un error bastante grave de los hombres. Es que claro, un juguete no puede ni quiere reemplazar a una persona. Es un elemento más. Grave y dañino. Lo que se valora, yo sobre todo lo que valoro es el salto cualitativo. No un salto cuantitativo, así de tener una polla más grande que claro, una normal. No sirve de mucho. Pero el conejillo, que hace así con... Ya, es un salto cualitativo, ¿sabes? Es otra cosa, que no tiene nada que ver con una polla que apela a otros instintos. Me parece que es como... Porque lo otro ya se consigue con más empatía, ¿no? De otra manera. Con otro tipo de técnicas. Claro. Bueno, entonces podemos terminar con un apaño fácil de oficina. Si trabajas en la oficina... un truco súper bueno para masturbarte si estás desesperada es utilizar el papel de burbujas este que viene como... que viene para el embalaje. Embalaje, claro. Entonces coges este papel de burbujas, lo envuelves alrededor de cualquier lápiz o lo que sea lo suficientemente largo, te haces como un colchoncito de esto bastante gordo para tu placer. Y lo paras con celo, con lo de celo y lo metes en un condón. Un condón es súper importante porque las cosas que no sabemos de dónde vienen o las cosas que compartimos hay que siempre ponerles un preservativo y funciona de puta madre. ¿Y que se van rompiendo las bolitas? No se van rompiendo, pero es una sensación increíble. Sobre todo el de las burbujas grandes, que es la hostia. ¿Y de qué tamaño el lápiz? Bueno, del largo que quieras. Vale. El lápiz es solo para tener como algo en el centro, para poder cogerlo. Y para que quede más rígido, porque si lo haces solo con la burbuja, lo puedes hacer más largo, pero queda más... Se agarra mucho. Sí. Más blando. Vale, un truco para aguantar hasta cuando empiecen a hacerse públicos los talleres, ¿no? Que quizá en un futuro a ver si se va agrandando porque es una religión que hay que extender. Sí, es una religión que hay que extender. Pues nosotras estamos planeando ahora empezar a hacer un taller al mes, pero todavía estamos reorganizando. Ya pasaremos el spot publicitario por el programa. Sí, sí. Y en el FAE se vienen también, ¿no? A hacer un taller algún día. Sí, claro. Claro, claro. Claro. Nos venimos y podríamos hacer eso. Podríamos anunciar el taller haciendo una pequeña sesión para claro, nosotros. Una sesión nerd. Ahí. Claro. Sí, chiquitita y... Claro, y de juguetes sexuales, bricolaje sexual, hay más que motores de CD-ROM, bolas de ratones, que claro, va a disfrutar el programa. Hacking, body hacking. Claro, y ahí vais a ver que es súper fácil, y es muy divertido. Bricolaje sexual especial de Airfiles. Qué bueno, qué bueno. Ahí va. Bueno, y... Pues sí, acá estamos ya con las chicas de Bricolaje Sexual, pero ahora en directo, ¿no? Porque antes eran diferidos, es una entrevista que hemos grabado, pero es que, claro, la vida es que cada vez va más rápido, es el tema del aceleramiento, de la aceleración de la historia, ¿cómo es? ¿Qué decía Fukuyama? Y bueno, y ahora es que hay ya un taller de bricolaje sexual, ¿no? Sí. ¡Ah! bueno... de la entrevista hoy día hemos puesto la fecha del taller mensual que vamos a hacer. El taller va a ser el martes 17 de enero en Miles de Viviendas, el Paseo Joan de Borbón 11. Y esta vez vamos a hacer bolas chinas. Entonces, a ver... cada una, si la tuviera, tiene que traer dos ratones con su bola. ¿Con el ratón entero o la bola sola? Bueno, necesitas la bola sola, pero como quieran. O traen solo las dos bolas de ratón, o si quieren pueden traer el ratón entero. Si traen el ratón, mejor, porque si es un ratón que funciona ya lo podemos usar para otra cosa, porque bolas también por ahí podemos conseguir más tarde, ¿no? Sí, y hay un tipo de bola que no funciona, entonces si lo traen completo y vemos que es de las que no funciona, el ratón puede... servir para otra cosa y se cambia por uno que sí funcione. Exacto. Vale, muy bien. Y... La participación costará 3 euros, que es el dinero que utilizamos para los materiales, los costos que tenemos por cada juego de bolas chinas que la chica o chico haga. Porque puedes venir y hacerte dos, ajá, uno para ti y uno para una amiga, para ti y tu pareja, como cada uno quiera, pero el valor de participación es por cada bola china y no por persona. Ajá. ¿Y qué más? Los materiales, porque es por los materiales, ¿no? Sí, por los materiales por eso los ponemos es. Nosotros, que son bolas de ratón, bolas de chicle, látex y cuerda, pero que es mejor que traigan bolas de ratón si encuentran por la calle o algo así, porque son muy difíciles de conseguir. Ajá. Es el material más complicado y porque es que es de qué está hecho el, de qué están hechas las bolas de ratón que sirve para lo de las bolas chinas y otras cosas no. De bolas de acero. Las bolas chinas funcionan porque esta bola de acero rueda al interior de la bola de chicle. Entonces, como que se queda medio pegada, hace una cosa rara, ¿no? De fricción ahí con el plástico de la bola de chicle. No es que se quede pegada, es que va circulando con tu propio movimiento. Entonces, eso hace que para mantenerlas en su lugar, bueno... entonces se necesite ¿qué? Es que me estoy liando. A ver, es como que se quedan como pegadas, ¿no? No, rozan. No se quedan pegadas. Lo que pasa es que necesitas ejercitar el músculo y hacerlas mover y mantenerlas en su posición y al ellas rodar alrededor al interior de la bola de chicle van cambiando de posición y van moviendo por el acero, porque como el acero como es tan pesado, tan denso, hace como tuk tuk. Claro, hace como tuk tuk, y es ese tuk tuk el que funciona como una especie de preparación para un posible acto sexual más tarde, o una masturbación, o lo que tú quieras. O solo así porque sí, para salir a hacer la compra, yo qué sé. Lo que pasa es que te la pones y haces tu día normal. Vas a hacer la compra, andas en bicicleta. ¡En bicicleta! ¡No hagas de adoquinada! ¡Espera! No, pero no creemos un mito. No es placer inmediato. No vas a sentir un placer especial. Es una cosa más tranqui, así pero más. Pero sí... pero está como más sensible. Es decir, si una mirada, que un día no pasaría nada. Ah, es como que estás in the mood. Sí, te pone in the mood, ¿no? Como muy sensible. Y al mismo tiempo vas a sentir como más, no sé, no sabría cómo, vale, cómo explicarlo en palabras técnicas. Bueno, da igual, pero si total es casi gratis, 3 euros, vas ahí, te la haces y ya ves si te gusta o no te gusta y ya das tu propia explicación. Como... Claro. Sí, eso es. Sí, sí. Entonces... ¿Puedo decir algo? Claro. Que yo una vez compuse un haiku a las bolas chinas. ¿Qué? Ay, lo tenés por ahí, lo puedes recitar si quieres. Es muy cortito. Claro, lo bueno de los haikus. Que dice así. Bueno, este es el haiku sobre bolas chinas. Se titula Bolas chinas. Y dice así: si te pones bolas chinas, los pájaros trinan. Y si no te las pones, pues no. ¡Qué bonito, Josian! Es tan profunda que necesitaré un tiempo para entenderla. Y, Josian, ¿no tenés algún esquema o algo del haiku? Es que... ¡Qué bonito, ¿no? Es que es verdad, es así. Sí, es entonces... Así. Los pájaros trinan. Bueno, y no, este taller no es solo para mujeres. Puede venir quien lo desee. Puedes hacer para ti, para tu pareja, para una amiga, para... Pues hecho, para los próximos reyes. De hecho, el título que le hemos puesto a este taller es Mima a tu amiga. Ahí va. Entonces... Claro. Tu amiga... Pues tu amiga, la que sea, tu amiga, la que tengas ganas de mimar, la que le haga falta, todas. Sí, todas. Para que elegir entre A o B, si se puede tener A y B. Sí. Mima a tus amigas. Sí, sí. Ah, muy bien. Una cosa, espera. Dime. Fundamental es la preinscripción, porque hay solo 12 plazas. Y también para saber cuánto material hay que comprar, ¿no? También. Claro. Entonces, hay solamente 12 plazas. Y la inscripción la tienen que hacer, hay una sola dirección, es brisex@inventati.org. A ver, para. Lo digo de nuevo. Para cada bola, para que estoy poniendo 2 ratones para cada bola y escribímelo acá, en vale. El chat, para así que quede ya grabado en el log del chat también. Vale, y si tienen alguna duda... inmediatamente, o sea, no, nos escriben y nosotros les respondemos. Venga, ahí va. El 17 de enero. A ver. Que no voy a poder ir yo. El 17 de enero. No voy a poder ir. Pero vamos a hacer más. Acuérdate que les prometimos un taller en vivo, así que... Vale, perfecto. Okay. Vale. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, de nada. Y muchísimas gracias a vos. Y vos sabés que podés venir a contar todas las novedades del taller de bricolaje sexual y de otros talleres así también que hagan de hacking, de reality hacking, todas las veces que quieran. Y voy a poner ahora una canción en tu honor. Vale. ¿Una canción? Sí, una de Nine Inch Nails. Ah, sí. Sí. Yo creo que sé cuál es. Que se llama Closer. ¿No? No sé, esa que dice... No, no, no. Es la que dice I wanna fuck you like an animal. No lo quería decir. Esa misma. Vale, ven aquí si tienes lo que hay que tener. Ven aquí. Claro que lo tienes. Ven aquí. La letra. Ven aquí. Bueno, con ustedes, Nine Inch Nails, versionado por acá. Por... ¿Qué es? Se me ha comado la pizza. Se me ha comado. Mira. You let me violate you. Hey. You let me penetrate, desecrate you. Arriba. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me, I woke up on my inside. Help me, I don't have no soul to sell. Bueno, a ver. Sí, menos micro, ¿eh? Que no queremos quedar tan mal. Help me get away from myself. I wanna fuck you like an animal. I wanna feel you coming inside. I wanna fuck you like an animal. My whole existence is yours. You get me closer to God. Help me, I woke up on my inside. Ahí va. Es que ahí está muy alto. ¿Ah? ¿No? No, no, tan alto no. Más abajo, más abajo, más abajo. Para la pista, se calla, se calla. Más abajo, más abajo. Más abajo. Más, más. No, pero que no pique, no. Es que está muy alto. You let me violate you. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me, I'm broken by my insides. Help me, I've got no soul to sell. Help me, only thing that works for me. Help me get away from myself. I wanna fuck you like an animal. I wanna feel you from the inside. I want to fuck you like an animal. I wanna just dance it slow. Bueno, ahí, para que se animen todas las chicas a ir al taller de bricolaje sexual el 17 de enero. Sí. Al taller de bricolaje sexual, 17 de enero. Todas. You can have my isolation. You can have the hate that it brings. You can have my sense of faith. You can have my everything. Tear down my reason. It's your sex I can smell. You make me perfect. Help me think of somebody else. I want to fuck you like an animal. I want to feel you from the inside. I want to fuck you like an animal. My whole existence is blown. You get me closer to God. Bueno, seguimos con el programa, ¿no? Sí, ok. ¿Por qué no? Pero ahora viene un montón de partes así como más tranquilas. Pero la pizza. Pero sigue la canción. ¿La sí. pizza? La pizza se quemó, tía. No, no jodas. Oh, qué mal. Bueno. La vida, es una, la vida es una situación continua de pérdidas. Entonces, estábamos en lo del taller de bricolaje sexual. ¿Qué más tenemos hoy, Josian? Y... aquí, asterisk. No, no, esta parte de aquí. Y tenemos Nerva pues, 17. Pues tenemos. Yo quería hablarte sobre la evolución. Así como estábamos hablando de la evolución. Hoy estamos de Darwin, muy darwinianos, estamos ¿eh? Muy darwinianos. Sí, muy darwinianos. Porque además del esquema de análisis sobre las voz sobre IP que planteó el Topi, de la evolución darwiniana del tráfico de voz sobre IP. Hoy estamos con el CVS del genoma humano, que ya claro. El CVS del genoma humano, que es un proyecto como muy, muy, muy, muy un poco fuerte, ¿no? Es un poco aplicar pues ciertos esquemas de pues eso, de desarrollo que en realidad, claro, es de desarrollo en red para analizar un código. Uno de los códigos más importantes, que es el código que nos conforma como seres que nos podemos reproducir a través de ADN y entonces tenemos una información ahí que pasamos a la siguiente generación. Sí, sí, sí, muy... Por ejemplo, ¿tú sabías que tú puedes digerir la leche? Es que lo he visto en el artículo y me claro. vi muy reflejada, Josian, claro. muy reflejada. Una vez más, un outsider. Claro. Es que es, yo creo que es el karma, no sé. Porque es que lo dice ahí claramente, ¿eh? Lo de... Tú no me creías lo de la lactosa, que soy intolerante. Que, no, no, yo sí te creía. Pero yo ya he terminado mi periodo de lactancia. Yo creía que... me hacía gracia lo de que eso te quedas intolerante. Claro. Gracia debería ser todavía lactante a tu edad. Claro, claro. El ser humano es el único animal que sigue produciendo lactosa después de su periodo de lactancia. Claro. Y no en todas las etnias. No en todas las etnias. Pero nosotros pensamos que la evolución, nosotros llegamos aquí, y eso de la evolución darwiniana es algo que pasa cada millón de años, ¿no? Ay, Dios. Claro, no. Mira, hay una playa en Japón que casi todos los cangrejos que hay tienen como una cara en el cangrejo. Sí. Pero no ha sido así siempre. Claro. Lo que pasa es que los pescadores que pescan ahí... Sí, siempre cogían los dedos. Cuando cogen uno que tiene cara, pues lo sueltan, tío, porque es que tiene caras, a veces tiene como alma. Claro. Son unos especiales que esos no los pillan los otros. Y claro, ahora solamente quedan de los de con caras. Pero claro. Eso no es Darwin, eso somos nosotros. Ya, pero por ejemplo, la mutación que dio origen a que pudiésemos asimilar la lactosa se produjo alrededor de hace 5.000 de años, en la, 5.000 años, en las poblaciones que empezaron a ser ganaderas en la zona del norte de Europa. Claro, que hasta ese momento no era un rasgo interesante. Claro. La mutación se iría dando, pero no influiría en la capacidad de reproducción del individuo que tuviera o dejara de tener esa mutación. Que vivían con ganado y que podían alimentarse de la leche, tenían muchas mayores posibilidades de vivir. Porque podían y de reproducirse, porque imagínate, podían seguir asimilando la cantidad de calcio que tiene la leche, claro. La cantidad, no solamente de alimento así, no, proteína, claro. No, que la proteína es muy importante, sentido. Sino no, también el calcio, pues todo el tipo de... La descalcificación cuando tienes un hijo es importante, y si no la suples con otra alimentación, puedes... Sí. Además que, bueno, se dieron varios procesos paralelos. Por un lado era... Pues que la selección artificial, a raíz de la abundancia de alimentos lácteos, sí. Hacía que la gente que era capaz de digerir la lactosa durante más años tuviera más capacidades de reproducción. Por otro lado, se generaba toda una cultura culinaria que favorecía la digestión de alimentos lácteos para gente que no toleraba la lactosa, como por ejemplo el yogur, claro. El queso... El yogur y el queso no son más que esclavizaciones de otras especies. Claro. Como las bacterias y los hongos para que conviertan la lactosa, que es un azúcar difícil de digerir para muchas etnias, en un azúcar más simple y más fácil de digerir que realmente estamos preparados. Claro. Pues para eso está el HapLab. El HapMap, pero es verdad, es que como hablamos antes de HackLab, pues está el HapMap. HAP es un proyecto para la caza global de todas esas mutaciones y que se han producido en el genoma humano y de cómo y a la vez supone una especie de como estudio. Sí. Una especie de análisis de no solo de las evoluciones que pasaron hace poco, sino de las que pueden pasar. De las que pueden pasar. ¿Tú sabes que es posible que hacia dentro de unos 50 años casi el 100% de la humanidad sea miope? Porque es un, pues un no será por mí, ¿eh? tú no eres miope. A mí que me registren. No, no, yo miope sí soy, pero voy a ser no la responsable de ninguno de los vástagos con miopía que surjan. No, pero la miopía era un gen que imposibilitaba el... O sea, era un gen de esos... No sé si se dice recesivo, yo a ver, igual digo una barbaridad. Un gen que aparecía, pero que no se solía transmitir porque provocaba una serie de... Porque te morías antes de ser capaz claro, de... Si no veías al león que te venía a comer. La pues cruda, era difícil que tuvieras un niño, papá. Y que hace relativamente poco tiempo que ha pasado a ser un gen... que puede reproducir, puede pasar a la siguiente generación porque no es un problema. Entonces es posible que en poco tiempo... Todo el mundo sea miope. Todo el mundo sea miope. Es que no es un gen recesivo. Uh-huh. Es un gen que la capacidad de pasaje hacia el individuo tiene bastantes posibilidades. Lo que no tenía posibilidades no era que se pasara al individuo siguiente, sino que ese individuo que tenía miopía fuera capaz de reproducirse. Claro. El gen sí sé que se pasaba. Sí, sí, pero no podía ejemplo, reproducirse, claro. Las mujeres no tenemos hemofilia. Claro. ¿Tú te crees que eso es suerte o qué crees que es? Las mujeres con hemofilia se morían todas durante su primer parto. Claro. Las mujeres con hemofilia no eran capaces de reproducirse porque se morían en el momento de la reproducción, efectivamente. Si no se habían muerto antes. Por eso solamente han sobrevivido las mujeres a las que no se les contagió hemofilia. Porque las mujeres a las que sí se les contagió morían todas en el momento del parto y era muy probable que su hijo muriera también. Claro, claro. Es que robustece la personalidad y fortalece el carácter, la evolución. La evolución, por supuesto. Y solo la evolución, además, deja a aquellos individuos que pueden adaptarse realmente al medio. O sea, realmente es un filtro brutal. Bueno, sí, este proyecto realmente es importante. O sea, se puede hacer gracias a que el genoma humano, como proyecto, el proyecto genoma humano, es un proyecto de código abierto. Cuando se empezó a investigar todo lo que es la recapitulación del genoma humano, había una pugna muy fuerte por cómo serían los resultados de esa investigación. Si serían unos resultados cerrados, serían unos resultados de acceso público. Y finalmente, el proyecto genoma humano, que fue el que ha conseguido esto, tenía en sus bases un acceso al conocimiento, claro. Imagínate, si no nos dejan saber qué tenemos en los genes. Claro, tío, claro. Es que es muy fuerte. Un tío ahí sentado en una oficina... No. Sabe lo que vos tenés en la sangre y vos no sabés. Es claro. Igual que lo de las GAE. Es más o menos igual, sí. Bueno, lo que pasa es que yo a Bisbal no lo tengo en la sangre. Pero por lo demás, ni falta que me hace. Doncs això del que deis del projecte Genoma Humà és una altra de les mil batalles indústria contra universitats. Claro. I realment, si ho penses fredament, és trist que les universitats hagin de velar perquè cert coneixement no siga privatitzat i que no siguin els estats, els governs, que se'n preocupen d'això, perquè és realment greu cedir d'aquesta manera el futur, claro, a quatre persones amb quatre duros. Es que hay un montón de universidades implicadas en esto, ¿eh? Claro, no, es un proyecto muy abierto que lleva 3 años funcionando y que dicen que en septiembre de este año empezarán a publicar resultados de algunos de los estudios que están haciendo. Pero que básicamente va a permitir, además, hacer como una especie de mapa en tiempo fuerte, real, ¿eh?, de las evoluciones. El changelog del genoma por RSS. Claro, claro. El patch. El patch de para cada mutación. No, el patch no, el changelog del genoma que se cambia solo, es que ya es otro proceso, claro, nuevo que se insertaría, ir cambiando el genoma ese. Pero solamente el changelog. Claro, saber... Tú imagina que del que estem parlant és de un codi al que anem aplicant canvis, al que anem aplicant pegats, al que anem aplicant parches, i anem canviant-lo. Podem fer un simulador de l'evolució, claro, on es puga seleccionar quin tipus de canvi es vol en cada moment. Clar. I es puga anar configurant un genoma que puga ser el apto para cada tarea, medio, para cada alfa, beta, gamma, delta, como en el librito, ¿no? Todos tomando soma. No lo sé, pues... De hecho, la naturaleza con naturalidad, claro, si es que existe, ya lo hace. Lo hace. O sea, la realidad lo hace. Claro, claro. No, Para cada lugar va desarrollando, por ensayo y error, la variedad que más conviene. Lo que pasa es que, no sé, yo últimamente pienso que a partir del momento en que se inició la civilización, no, claro, a riesgo de sonar modernista... futurista quería decir. A riesgo de sonar futurista, yo creo que la civilización ha influido muy mal en la evolución humana. Claro. Porque nos hemos empezado a hacer cargo de, digamos, las piezas ineficientes para la vida. Y claro, eso hace que en sí la cepa pues no mejore. No, me parece mal, porque por ejemplo yo estoy viva. El natural más importante del mundo. Yo misma estoy viva porque eso sucede, porque si fuera gracias a la evolución yo hubiera sido de las primeras que volví al tarro. Wow. Pero bueno, yo qué sé, a pesar de que eso para mí sea eficiente, para la evolución no lo es. Tampoco es que la evolución sea lo más importante del mundo, ¿no? No, pero ¿qué sería de la evolución del mundo sin ti? Claro, bueno, nosotros somos un factor muy importante, el ser humano es... Uno de los factores más importantes. No, está hablando de ti. Ah, de mí misma. Sí, a la evolución del mundo. Yo estoy entero. En el BHMT, ya lo sabes. Ah, claro. Así que la evolución, que no cuente conmigo, porque los elementos adquiridos no se heredan. Pero la evolución como un sentido darwiniano puramente clásico, donde individuos pasan e individuos quedan, es una forma de entenderlo muy estricta. Las aportaciones que tú haces al conjunto de la vida no solo se basan en que tú vivas, sino en todo... También se basa mucho en que vos seas capaz de reproducirte y de que tú... Sí, de que pero ahora mismo tenemos una serie de medios donde podemos aportar muchas cosas al conocimiento general gracias a unas herramientas que hemos inventado que van más allá de que podamos reproducirnos o no. Es decir, escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo. No, tener un hijo no, pero puedes hacer un programa de radio y contribuir al desarrollo del software libre. Y da igual que no te reproduzcas, que puedes reproducir. Yo estoy en el banner de compartir una el bueno, serie ¿eh? De programas, una serie de historias que, por evolución, por una evolución humana, eres capaz de transmitir una serie de conocimientos más allá de que te pueda reproducir. Por ejemplo, si logro que mucha gente se sume mucha más gente de la que ya hay actualmente, que es bastante, se sume al movimiento por la extinción voluntaria de la raza humana, también voy a lograr un cambio en la evolución. Claro, por supuesto. Por supuesto, y entender la evolución de una manera diferente. ¿Te mostré la página? Sí, claro, y hablamos un día sobre ella. Voy a ponerla de nuevo, el link. Para influir a mi manera sobre la capacidad de influencia que tiene sobre el desarrollo de la raza humana es muchísimo mayor que hace 5.000 años. Y se encuentra, no es por nada, pero yo he venido acá a hablar de mi libro, ¡en la propaganda! Eso es la zona de propaganda. La propaganda es la clave. Lamentablemente hay personas que tienen botones de color rojo que pueden influir más en la evolución de la raza humana que nosotros, pero de esas personas no vamos a hablar. No. Ya tienen ellos sus propios medios. Ya tienen sus botones. Pues que, ala, que se queden con sus botones y a tomar por culo. Sí, sí. Bueno. ¿Seguimos con el programa de hoy? Vale, seguimos con Ha estado muy súper denso toda la entrevista con el topi, un montón de voz sobre IP. Y teníamos un montón de temas, pero es que ya no queda prácticamente tiempo para tratarlos. Ya, claro. Que son las 10 y 5. Oh, Dios. Igual a tomar por culo, bueno, ya lo traeremos otro día, pero, por ejemplo, lo del partido pirata de Suecia, hay que hablarlo. ¡Vamos a las elecciones! ¡Nos vamos a las elecciones! We are coming up. Hay un partido que se presenta a las elecciones en Suecia. Que ya yo ya estaba pensando en el metro y ya tengo el logan. P2P, power to people. P2P. Claro, power to the people. P2P. Power to the people. P2P. Power to the people. Lo tenemos. Power to the people right now. Claro, ya lo decía John Lennon. P2P. Power to the people. Un nuevo partido a favor de la piratería que se presenta en las elecciones de Suecia. Sí, sí. Al parecer no les va a ir mal, ¿eh? No, en realidad para tener representación en Suecia necesitan, creo, unos 100.000 votos, ¿verdad? ¿Pero cuánta gente hay en Suecia? No lo sé. Para conseguir fundarse como partido necesitaban 10.000 firmas y consiguieron 30.000 en una semana. ¡Fua! Así que es bastante probable que tengamos un partido que intente... Vámonos a Suecia, tío. Vámonos a Suecia. No, conectemos con servidores suecos. Fundemos un partido a favor de la piratería aquí. Con que haya un partido de la piratería en un país y tome el poder, ya estamos todos conectados. Claro. Solo hay que entrar en servidores allá. Pero desde luego yo cambio mi hosting. Cambio mi hosting ya. Claro. ¿Verdad? Es que, tío, no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Un partido a favor de la piratería. Claro, es y en Suecia, que ya, Chávez, ahí con el frío, casi la gente se pasará en internet horas. Claro, pero es que todo ese ahí bajarán más que nosotros. De compartir la información está generando reacciones que, claro, son reacciones de los usuarios. Y el problema es que hay muchos más usuarios que gente haciendo leyes absurdas. Y se pasan todo el día haciendo leyes, no pueden mirar ni los blogs ni nada. Y claro, se quedan atrás. Es que... ¡Qué fuerte! Bueno. Dice, el partido pirata promete strikeout, que viene a ser como destruir o algo así, todo tipo de ley inmaterial, cada pedazo de ella. Desligarse totalmente de la WIPO y de la Organización de Comercio Mundial. Incluso aunque los Estados Unidos se pongan chungos. Anular cualquier otro tratado o política que impida el libre acceso a la información, el libre flujo de información. Quedarse a mantenerse a favor de la privacidad. No se aplicará ninguna retención de datos sin sentido basada en el terrorismo o en modelos fallidos de que no sé qué coño será. Bueno, no sé, de negocio no sé qué. Un poco fuerte, ¿eh? Hombre, hay que empezar. Y es que ese es el camino, si no es por porque se me vea la pluma, pero los desobedientes tienen gente en los ayuntamientos y todo, y ahí tienen diputados y todo, en Italia. Claro. Y así se corta otro pastel. Es que lo alucinante es que haya partidos o gente que esté haciendo leyes que no tenga relación con la militancia de base. De base, ¿no? De la eso casa. Es lo alucinante realmente, ¿no? O sea, porque a mí esto es que me resulta un poco extraño, porque en Argentina el voto es obligatorio. Ajá. Yo creo que eso cambia muchas cosas. No sé si... no he hecho un cálculo de cuáles son las buenas y cuáles son las malas que cambia, pero cambia muchas cosas. Y también esa ley, como... No sé, como que viven en otra realidad los políticos de acá. Están como totalmente fuera de la órbita. De la órbita. Los políticos de Argentina, no sé, me parece que tienen que... No sé, como... Como todo el mundo tiene que votar tarde o temprano, la gente más o menos se preocupa. También hay gente que vende los votos, por ejemplo. Que acá no se hace porque, claro, la gente que no quiere votar, pues no va a votar. Claro. Pero en Argentina la gente que no quiere votar tiene que ir a votar igual. Así que, pues, no le importa... Yo qué sé, son muchos cambios. No sé qué es mejor y qué es peor. Algunos son buenos, otros malos. Pero... Bueno, al menos este tipo de iniciativas lo que pueden hacer es hacer que ciertas leyes cambien. El hecho de que haya iniciativas, aunque no consigan votos. Sí. Porque los partidos políticos son una mierda. Pero en cuanto ven que alguien les puede quitar votos, cambian como si fueran caretos. Entonces, que simplemente con que haya un partido que pueda tener bastantes votos, que abogue en favor de lo que es la libertad del conocimiento y la defensa de la privacidad, se les van a poner los pelos como escarpias y se van a acojonar como conejos. Sí. Y realmente es un poco, pues eso, power to the people. Sí. Es que realmente... Peer to peer, power to the people. Lo absurdo es cuando en una sociedad el 95% de la gente está teniendo una conducta social de una determinada manera porque entiende que es buena y que además es una conducta que no perjudica a nadie, porque... Entiendo que David Bisbal gane 10.000 millones de euros menos, no es perjudicar a David Bisbal. David Bisbal seguramente se está haciendo más daño él mismo con ser un super multimillonario esnifador de coca y mega estrella que si fuese un tipo que canta y que tiene éxito, pero yo qué sé. Que él se esté haciendo daño a sí mismo no significa que lo que vos hagas o dejes de hacer, claro, no le vaya, claro, a hacer, claro, daño. Quiero decir que, son dos valores que están totalmente... Que están completamente en contra. Es decir, pero no tiene nada que ver. Compartir una canción por internet no perjudica a nadie, ni compartir la información. Es más, si no la compartes es cuando te perjudica. O sea, no compartir la información perjudica a todo el conjunto de la sociedad, y compartir la información no perjudica a nadie. Ya lo dice Eric Raymond. Si la gente lo hace, pues a tomar por culo, señores. O sea, Eric Raymond lo dice, a veces para ser una rana más grande, sí, lo que tenés que hacer es agrandar el charco. Claro. Wow, el Eric Raymond podría hacer un haiku también. Él anda que no ha hecho haikus. Claro que ha hecho. Claro. O habrá hecho un programa para hacer haikus, si me apuras. Sí, mejor no, pero bueno, de hecho ya hay programas para hacer haikus. Sí, no, bueno, es muy difícil. Programas para hacer haikus. ¿Y qué es el Cyborg Name Decoder si no es un programa para hacer haikus? Haikus. O sea, cambiándole un poco la configuración ya se podrían hacer haikus. Claro. Porque tiene una como un algoritmo que te va creando una estructura gramatical con cada una de las letras, ¿no? dependiendo de las letras que le pongas. A la gente que nos está oyendo, ¿os habéis hecho ya un pequeño avatar? Con se han hecho ya para el Cyborg Name Decoder. Todo el mundo tiene que tener el suyo. El José Anito, la cacharrito y yo ya la tenemos, y el Jauma también. Y a ver si que ya están tardando para hacerse el avatar. ¿El avatar? Sí, vamos a hacer el avatar de Pedro Aznar. ¿Pedro Aznar? ¿Quién es Pedro Aznar? No, digo de José María Aznar. Ajá, ¿y cómo ponemos José Aznar, María Aznar? Ponemos Aznar. Aznar con esta cabecita de acá, vale. ¿No? Sí, con esa. Es la que ha elegido Topi antes. Oh, creo. Lo siento. Artificial Zoology and Nocturnal Assassination Replicant. Pues la verdad es que es un poco burro, pero siempre es artificial, o sea, no es nada natural. Artificial sí que es, ¿eh? Y es una un tipo que podría ser un asesino replicante nocturno. Lo es, de hecho. Digo, sí. Nocturno y con alevosía. Sí, ¿qué más? ¿Qué otro podemos poner? Another Name. Another Name, ¿puedo poner Flatline Gandhi, o pon Gandhi, tenemos que...? Pon Gandhi. Gandhi. Venga, pon Gandhi. Gandhi. Gandhi, si tuvieras que pegar a alguien de todo el mundo, ¿a quién le pegarías? A Gandhi. A Gandhi. Pon Gandhi. ¿Y con qué cara? Pues... ¿La misma o esta, Leo? Esa, sí. Es como Arturito, como le decíamos en Argentina, R2D2. ¡Jo! Ay, no. Me ha salido de nuevo... A ver. Gandhi. Go. General Artificial Neo-Human Design for Hazardous Infiltration. Wow. No, este no mata, ¿ves? No. ¿Será el algoritmo o no? No, es... ¿Será que es 17, no? Pachero. Y atención, tenemos otros name decoder sites. De sexy name decoder. Claro, y de monster name. Yo voy a poner el monster, a ver. Wow. Monster name. Nerd. Nerd. ¿Con cuál? A ver, con este. Este. A ver. Nightmare from the Enchanted Ruined Dragon. Dungeon. A ver. No lo he pillado. Pero si le dije que luego... Copy Image Location. A ver. Para ser listo. Ahí va. Ya lo he mandado al chat. Y bueno, sí, no sé bien cómo funciona esto, porque va siendo como... No se puede poner cualquier palabra en cualquier sitio. No. Crea una estructura gramatical donde va variando y claro, dependiendo de las letras que le des, ¿no? Va cambiando, porque Nightmare es la primera, pero la otra es From the Enchanted, ¿cómo se dice? Dungeon. Y esta palabra no puede estar acá si no tiene un sustantivo claro. Detrás. Claro. Adjetivo, y esto es un predicativo de lugar. Sí, no habrá más de dos adjetivos sobre palabra. Dependiendo del número de letras, ponele, si son cuatro, el primero es un sustantivo. El segundo es un predicativo no obligatorio. El tercero es un adjetivo y el cuarto es el otro sustantivo. Y los adjetivos y los sustantivos tienen que ser iguales. Bueno, no sé. Estuve pensando y no me enteré muy bien cómo iba. No sé qué dice la gente del chat. Esto es como lo del 20Q. Vale. Y... ¿20Q? Sí. ¿Te acuerdas? Más o menos. Sí, no. ¿O no? Es un juego al que he jugado bastante. Sí. Últimamente gano. Bastante también. Eso es como todo. Bueno, voy a poner otra canción. ¿Vale? ¿Qué vas a poner? Voy a poner una canción del Manu que puede ser que nos esté escuchando, puede ser que ya se haya ido. Una canción del Manu. ¿Y cómo se llama? 07, no sé cómo se llama. Es que el número del track es 07. Vale, pues la canción 07, si está Manu. Creo que se llama Paranoid, pero no estoy segura. Y no se está escuchando porque puede ser que esté bajo el volumen. Ahí va. Thank you. hecho el sistema. Bueno. Me estoy cayendo. Ay, qué hambre que tenía. Así que claro, yo creo que deberíamos comer más en este programa. Comemos poco. O sea, no hay nada más bonito que una conversación interrumpida por un mordisco o cosas de estas. Sí. Yo creo que al otro lado tiene que notarse mucha más... O despertar apetitos. Además que... ¿Sabes? Hay una cosa que a mí sí que me... Esto, que es que los oyentes pueden irse a comer cuando quieren. Y se van, no. De hecho, se van. Se van y dicen, me voy a cenar. Así, como que si... Claro, total, después se escucha el programa en el archivo. Después escuchando. Y te quedas como un boludo acá, ahí, haciendo el programa. Y pasando un hambre, tía. Con 10 oyentes, después te metes al Neyu y resulta que te lo han bajado 120 personas el programa. Claro, desde luego... Una vergüenza. Bueno, pero si trabajáramos en la radio de verdad, ni siquiera sabríamos cuánta gente se lo baja. Ya, ya, ya. Pero seguiríamos sin cenar también. Es verdad. Sí. Aunque yo qué sé, que también si te estás ahí charlando, pues te apetece y te apetece, ¿eh? Te quedas ahí. Lo ideal sería que aquí hubiera un servicio de comida así como un horno sacando pizzas, por ejemplo, que calientes. Trayendo, que no se quemaran. Que no, claro, pizzas calientes sin quemar. Pizzas calientes bueno. sin quemar. Ya, todo se andará. Sí, un... sí, la pizza podría ser fácil. Poco podemos tener un horno aquí. Por TCP/IP. Un horno por TCP dice que hiciera pizzas mientras hacemos el programa estaría cojonudo. Y que estuviera sincronizado con una base de datos vía web que pudiera, donde se pudieran botar los ingredientes. Entonces vos decís, me quedo a comer, te metes en el servidor, te anotas para comer, en la máquina ya sabe cuáles son tus gustos y hace como va consensuando los gustos de todos y prepara el plato según los ingredientes. Terminaría siendo una pizza de... Una meta pizza, una meta pizza. La meta pizza. Bueno, pues yo tengo una pequeña historia con Pilet, pero esta no es de terror. No es de terror, es como de es como de fantasía, ¿no? Sí, más bonita, más bonita. Y es algo que no pasa un día de mi vida sin que lo escriba. ¡Ay! Una historia bonita. Una historia bonita. A ver. Es la historia de la arroba. La historia de la arroba. Esa letra tan bonita. Érase una vez... Que siempre se encuentra de forma diferente en los teclados del mundo. Siempre distinto. Siempre cada teclado, una cosa. Eso indica su originalidad y su diferencia con el teclado del de la máquina de escribir, ¿no? Te vas a Francia, ¿no? Y tienes que hacer... Complejo. En Francia es horrible escribir cualquier cosa, aunque no tengas que claro, poner la arroba. Es increíble un teclado donde para hacer dos puntos no hay que poner mayúscula y para hacer un punto hay que poner mayúscula. Ya. Claro. ¿Eso cómo puede ser? No, es verdad, el punto lo utiliza siempre al final de la el frase. El botón, al revés tendría que ser. Claro. Utiliza muchas más veces el punto que los dos puntos. Sí, sí, sí, no, es que... No es por ser nacionalista, escribe, pero a mí me gusta el QWERTY, ¿eh? Sí. No, yo no creo que no es cuestión de nacionalismo, es cuestión de que hay teclados que son más usables y otros que son menos usables. Lo que pasa es que, por ejemplo, un chino que tiene 10.000 caracteres o un japonés no puede decidir que su teclado sea más usable porque en un teclado normal no caben tantos. Pero en el teclado, digamos, que está basado en idiomas que se pueden traducir en letras. Todo es cuestión de diseño, José, todo es cuestión de diseño. Por eso, es que porque la Marta de Madrid me contó que tiene un tío que tiene una sola mano y usa un teclado para escribir con una sola mano. Dice que es súper cómodo. El frogpad. Y claro, vos usas las dos manos. No puedes escribir con una sola mano, te volvés loco cuando te estás ahí, cualquier cosa. Pero... Se ha parado el streaming. Ahora vuelve. Dale al play. Dale al play. Dale, que te dale. Ahora no, ahora tiene que responder bien. Ya se oye, ¿ves? Ahí va. Mira. Bueno, que este momento de distracción. ¿Qué es eso? Estaba buscando el Frogpad porque tienen un teclado que es solo para escribir con una sola mano y se debe adquirir una rapidez brutal. Keyboard Technology. Entonces, vas, tienes un... Solo un teclado, un, solo sí, una mano. Solo una mano y tienes una, un dedo con el que haces switch, te partes. Se ha vuelto a caer. Los usuarios que se escriben muy rápido. Y de hecho está muy bien, porque claro, si pudieras hacer solo con una mano, eso es la capacidad de... Podrías estar, bueno, fumando con una mano y haciéndolo con la otra, pero por ejemplo para entornos gráficos podrías estar escribiendo... Interactuando con el entorno, podría estar tocándote los huevos, tocándote el pelo, comiendo. Por ejemplo, comer y escribir con un teclado es muy difícil. Y bueno, para gente que solo tiene una mano, pues absolutamente imprescindible, claro. Pero sí, ¿por qué usamos dos manos para escribir en el teclado? Eso bueno para el porno. ¿Para el porno? Ah, sí, para que sea el porno, sí. Porno por internet, quieres decir. Sí, porque... Es que la primera imagen que he tenido es una película porno con un teclado de estos, como en el escenario, y decía, pues no sé. Pueden estar escribiendo mientras hacen la peli, sí, pero no... Bueno, pues la historia que teníamos hoy es la historia del arroba. Es un signo que todo el mundo usa y que tiene una historia bastante interesante. Bueno, un poco dentro de la... Un poco de casi todas las historias del software libre, de la tecnología, que ya existía antes, nadie la ha inventado y simplemente ha sido rehusada. Sí. ¿Y qué tal? Pues bien, resulta que la arroba, o sea, digamos que el término arroba, pues viene del árabe. Sí, como todo, como sí, todo. Significa cuatro. Como incluso nuestros clásicos que vienen del árabe también. Claro. Y resulta que es que viene de... Es un término que como con la grafía que vemos ahora, se inventó cuando se inventó el primer sistema de reproducción técnica humana, que eran los copistas medievales. Las personas que se pasaban toda su vida en... ¡Los gordos! En fotocopiar libros, pero que nadie se los prohibía, sino que les pagaban por ello. Sí, sí. Vivían en los entornos del conocimiento y se dedicaban a ser las fotocopiadoras el de, filtro, de las librerías el de Europa. El filtro por el cual pasó la cultura. Por razones también, bueno, operativas y, bueno, por la calidad de los materiales en los que se fabricaba, no porque fuera claramente un filtro, pero lo cierto es que los obispos decidían cuáles eran los libros que se volvían a copiar y cuáles no. Y cuáles los que se dejaban morir, ¿no? Eso, combinado con los fuegos en las librerías, sí, nos ha dejado la cultura que tenemos. Y con la incapacidad del ser humano que nunca hay que menospreciar. Nuevamente la evolución darwiniana de la cultura. Claro. Una vez más, los ricos y metiéndose en el camino de la cultura. Pues resulta que claro, que tú imagínate que eres copista y tardas un año en copiar un libro. Pues... Un año, ¿qué libro copiarías? Tú si te dijeran, ponte a copiar un libro, ¿qué libro copiarías? Joder, pues... Copiaría no tiene que ser el libro que más te guste, tiene que ser el libro que más te guste copiar. Que no es lo mismo, ¿no? Es posible que copiara uno corto. El Necronomicon de Google. No, si tuviera que tener un contenido fijo de páginas, copiaría un libro de relatos. Algo así como Las Mil y una Noches. Pero yo creo que claro, la actividad del copiador tiene que ser bastante reflexiva. Prefiero algo que vaya cambiando de capítulo en capítulo que algo que sea lineal. Porque imagínate que quieres saber el final o cualquier cosa. Tienes que estar escribiendo y terminando cada página. Claro. Para poder escribir más rápido, esta gente lo que hacía era cuando tenía que escribir ad, que es la preposición latina ad, hacia, pues hacía una cosa que era... El dativo. El copulativo siempre me el dativo del lugar. El dativo es, ¿no? El dativo, sí. Sí, creo que sí. Pues claro, escribía la A y la D juntas. Para así hacerse un solo un solo carácter y te ahorras tiempo y ya no queda bonito. Entonces, inventaron lo que conocemos como el signo, el arroba, que significaba ad, y que después pasó a utilizarse mucho en todo lo que es el registro mercantil a partir de la Edad Media. O sea, todos los documentos de un origen mercantil, que fíjate tú por dónde, eso hizo que estuvieran casi todos los teclados de máquinas de escribir del mundo, porque las máquinas de escribir se empezaron a usar para llevar registros, para hacer salidas, para cajas, para... Y entonces, cuando se estaban pensando en un protocolo para comunicar máquinas entre ellas, lo que se tenía eran los teclados habituales en cada... En cada cultura o en cada región. Y los franceses tenían, aunque tuvieran un teclado horrible, Y eso hizo que un señor que se llamaba... este señor... Ray Tollinson, pues que trabajaba en IBM, cuando tuvo que pensar en un signo que darle al identificador que tenían que tener los usuarios que estaban dentro de una máquina para poder enviarles un mensaje, pues decidiera usar el ACIA como un signo, ¿no? Que además que no tenía uso, sí. Casi no se usaba. Y sin embargo estaban todos los ordenadores y era como un estándar en todos los teclados y no tenía un uso muy habitual, con lo que fue perfecto. Había otras opciones como la marca digital que tenían dos dobles puntos, como la forma de indicar nombre, dos dobles puntos, máquina, en el... Pero a mí me parece más fina, nombre, dos doble punto, máquina. A gracia, dos dobles puntos, ¿no? A gracia, punto, doble punto, doble punto, abadingo.org. Info tenía, info. Pero me lo han quitado. Bueno, ya lo cogeré otra vez. Y desde entonces pues usamos el arroba como la, para indicar una dirección de internet. Claro. Y ahora pues eso, las empresas de telefonía te venden algo que lleva un arroba que se llama el modelo no sé qué arroba, o el Ayuntamiento de Barcelona para venderte algo tecnológico dice 22 arroba y digamos era una medida de peso también, pero no el símbolo, sino no, el mismo, la misma palabra. En Sudamérica era una medida de peso también. Pero no el resto. ¿Se dibujaba así también? Pues no lo sé, eso no lo sé. El nombre sí que era arroba, en castellano pero... es lo mismo, pero en otros idiomas no, quizás es un problema de homonimidad. Sí. Pues ese señor, el que ahora está jubilado, tiene 63 años, inventó el uso del término arroba, y es posible que se esté lamentando de todos los usos comerciales y chorras que tiene, pero caemos como humanos en los mismos errores, ¿no? De hola, ¿qué tal? ¿Trabajas o estudias? Yo soy arroba. Yo inventé el arroba. Ya está. Yo inventé el típex. Me gustaría conocer a la persona que inventó el típex. Ya ves. Es que hay gente que, bueno, a mí es que no me parece bien eso, que la gente se viva toda la vida de una cosa que tardó tan poco en producir. Ya. Bueno, no sé. Cada cual. Nos hemos quedado pensativos. Bueno, esa es que viene a ser casi... Por ser así pretenciosa, la filosofía del software libre, ¿no? Sí. O sea, al tío le hacía falta inventar la arroba para claro, su no, trabajo. Claro, no, pero algo pues... que ya existía y que además tenía un significado bastante parecido, porque era mandar unos paquetes al nombre hacia... y una máquina. Claro. Pues el nombre hacia la máquina tal. Y tiene... Era fácil de entender y... Y es de máquinas también. Y es de máquinas. Ahora lo usamos también para género. A veces. También, bueno, sí. Que es un... Es un... Una manera de empezar la casa por el tejado. Claro. No, pero que mucha gente piensa que el origen de la palabra pues es como la O y la A. Y pero no. Nunca subestimes la estupidez del ser humano. O la ignorancia. O la ignorancia. La ignorancia. La ignorancia en este caso. Y la ignorancia produce estúpidos. Con lo que la estupidez tampoco puede... Subestimarse. Si N es igual a... a E de estupidez por I de ignorancia. Si no sabes los valores de E y de I, no puedes sacar N de... No. ¿De qué? De la N, ¿qué significa en toda esta ecuación? Estado del mundo, sí. Bueno, entonces... La arroba. Yo te he puesto una canción de las Elites, no porque tenga algo que ver con el, pero sino porque la música me parecía que era así un poco más sutil. Pero ahora se ha pasado a ser la otra, la de... Ahí va, otra de las Elites. Ah, bueno, y... Te, ah, que... Sigamos hasta el final con esto y después tengo la canción esa que el otro día hablé de Leo Maslía. Ah, ponla, ponla. ¿La pongo ahora mismo? No, cuando termine, cuando termine. Cuando termine, dale, venga. Sigamos con la arroba. Bueno, no hay mucho más que decir de la arroba. Todo lo demás son las estupideces humanas. Lo que han hecho de que... Bueno, es un elemento que usamos permanentemente para comunicarnos últimamente, ¿no? Claro. Como el vídeo ese que teníamos del Starman cantando "I've been answering the email all the golden days. I've been answering the email 'cause my work gets done that way." ¿No? Y es que es así, todo el tiempo, arroba, arroba. Aunque a veces que no la escribís. Yo muchas veces me la escribe el ordenador a mí. Ah. Que yo tengo un secretario, acá en el ordenador. ¿Que te cuenta secretos o te hace la vida más fácil? Me cuenta secretos, me hace acordar de cosas, me guarda las fotos que me gustan. No sé, un montón de cosas. Tenemos que hacer un especial sobre inteligencias artificiales para asesores personales. ¿No? Sí, sí. De... Es la cuarta vez que te pasa esto. Por ejemplo, que te diga el ordenador. Ya te vale. Ya, te lo dije el otro día. Tu dislexia te hace que cada vez que pones Google ponga... No, Google no, pero da igual. Si seguís chateando no vas a terminar nunca. Eso es fácil. Es la tercera vez que se te quema la comida. Esta semana. Es verdad. Bueno, ¿qué sería nosotros sin las máquinas que nos dicen las cosas? Ya, seríamos unos estúpidos. Antes de que existieran los ordenadores de uso personal, Gabriel García Márquez decía que a uno le hace falta una buena memoria y si no la tiene, se hace una de papel. Claro. Hablando de la agenda. Y yo me hago una de bits. De bits. Una buena memoria de bits, ya que no me la puedo hacer en la cabeza. ¿No? Claro. Bueno, ¿qué? Las memorias en la cabeza. Se podría hacer. El otro día vi el tatuaje geek más geek de para eso, para también para hacerse memoria. ¿En dónde? ¿Qué tatuaje geek? Tatuaje geek. Voy a poner el Google porque esa es mi memoria últimamente. Sí, sí, es que el Google es que... Tatuaje geek. Qué fuerte. Firewire. Sí. Yo programador. Let me light my firewire. Come on baby, light my firewire. Try to set the night on firewire. Oh, no es este, pero esto es muy mal, no este. No, pero esto es Photoshop, esto. No, era este. Con este link era no vamos este. A hacer esta revolución irresistible. Ah, ahora sí, ¿ves? Bueno, esto no sé si me parece más irresistible. No, int y dos puntos main asteriscos for hello world. Es un hello world. El tío se ha tatuado un hello world. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Poner el enlace en el chat. Y bueno, hay que ponerlo en la página del programa de hoy. Es muy fuerte el tatuaje de un Hello World en C. Que ay, se tatuó un tío en el brazo. No sé, mándamelo por el chat a ver si quieres. Yo estoy desconectado del chat. Sí. No, yo no estoy conectado. No, espera, espera. I que me conecto. See you every time, see you. Lo envío. Sí, no, la verdad es que es bastante... Bastante... Bueno, geek, yo creo que ya es nerd, no es geek. Esto es nerd, sí. Sí, seamos sinceros. Tú imagínate... Claro, ¿se lo ha escrito? ¿En qué se lo ha escrito? Espérate. ¿Es PHP? No, es C. ¿No? Sí. Es C. Sí. Que mientras lo buscamos y tal, voy a, y mientras lo pones en el chat, voy a hacer un anuncio que empieza el Hubble, un comunicador como pocos. Un comunicador como pocos. Empieza un curso de Linux para usuarios tranquilos, así. Un curso de Ubuntu. Curso para domar tu Ubuntu, si vos querés, si vos no sabes mucho de informática, claro. Tal, mirás el correo, mirá, y querés dejar de trabajar para la CIA, te vas al curso del Hubble. El curso va a ser en el local de pesca en el Panic, en verdi28.org. Y va a ser los sábados 21 de enero, 28 de enero, 4 de febrero y 11 de febrero. De 11 a 14. Por la mañanita de sábado. ¿Qué completo? Sí, sí. Un poquito en el horario, ¿eh? Sí. Está muy bien. Curso de Ubuntu. Es un curso básico. Pesquibulguin en Dinsarte en el mundo del software Jura como usuaris. El curso pretende ser una iniciación a utilizar software New Linux. Fem servir la distribució Ubuntu com a eina d'aprenentatge. L'objectiu final és que qui assisteix al curs acabi sabent fer servir qualsevol aplicació que necessiti en New Linux i fins i tot agafar els conceptes que necessiti en New Linux i fins i tot els conceptes tècnics necessaris per portar endavant una instal·lació d'Ubuntu. Bueno, el funcionament bàsic i tal, tal, tal. ¿Vale? Contacten con la gente de Kernel Panic, kernelpanic.org. Kernel Panic. Sí, sí. Y si no saben cómo, pues pega un comentario aquí a Nerfax y ya nos buscaremos. Que para eso estamos en la era de la hipercomunicación y no sé qué. De la hipercomunicación. Sí. ¿Y qué más? Kernel Panic @sindominio.net. La dirección @sindominio.net. La dirección a la que hay que escribir, ¿vale? Venga. Para el curso. Y ahí tenemos los tatuajes de un Hello World en C. La verdad es que es jugarse, no por escribirlo en código, sino por escribirlo en C, ¿no? Claro, por eso que dentro de 20 años. Dentro de 20 años no te entiende nadie el tatuaje. sí. Fa 20 años. Sí que se entendía. No sé por qué no se habría de entender para Darcy Vintage. Por eso Mateus. Será con el amor de madre. Es el amor de madre. When I find myself, my code in times of trouble, friends and colleagues come to me, speaking words of wisdom, writing C. Writing C, writing C, writing C, oh, writing C. Speaking words of wisdom, writing C. Bueno, me están preguntando de dónde se pueden bajar los programas. El Alfonso de Verdi28.org. Ok, espérate. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos la canción de Lo Más Lía de Corriente Alterna? Sí, esa canción de Corriente Alterna que tanto hablamos en el programa pasado. Sí. Que por fin la tenemos. Sí, la tenemos acá y que espero que les guste a todo el mundo. Es una canción un poquito nerd, pero de música y así, bueno. Y no sé, si no les gusta, miren. Ya, es lo que hay. Es lo que hay. Personas de programa, no podemos dar más. Podemos. Viene sin garantía el programa. Muchas gracias, Topi. A vosotros. Qué clase magistral de voz sobre IP que hemos tenido hoy, ¿eh? Y ya quedaremos para hacer un programa desde Alacant. Claro que sí. Pero yo claro no quiero hacerlo de sobre voz sobre IP, yo quiero hacerlo en Alacant. Claro, tuvimos en Alacant. Los palmeres. Pues sí, pues vamos a hacer una cata y degustación y luego... Sí, sí. Alicante, a saco. Pelicor o cualquier cosa de esas. Seguro así. Que hay algo para comer en Alicante. Sí. Sí, sí. Alicantinos. Venga, bueno. Leo Más Lía. Leo Más Lía. Muchas gracias a ustedes por haber... bueno, lo que hicieron. También a Rafa y a Adrián por la asistencia de instrumentos, a José Luis González por el sonido, a Buenos Aires Records por la grabación. A Lito Nevia y a Melopea por la producción, al Conde, que como ustedes bien saben los ama, por el local. Y bueno, hago una canción de amor que se llama Corriente Alterna. No sé por qué te fuiste ni por qué después, al poco tiempo te dio por volver. No sé por qué, no sé por qué tomaste aquella triste decisión de abandonarme. ¿Cuál fue la razón de tu regreso y qué pasó? Que al otro día te volviste a ir. No me diste ni tiempo de decirte, preguntarte si esa vez regresarías como la anterior, ni si te ibas en busca de amor. Y si fue así, supongo que no lo encontraste y fue por eso que volviste. Pero cuando te apreté y te pregunté qué plan tenés, me contestaste muy así nomás, con evasivas, y casi te vas. Pero esa vez no te dejé, porque de un brazo fuerte te agarré. Pero fue inútil, cuando me acosté sentí la puerta y eras vos, que te pelabas sin decir adiós. Capaz que fue mejor para los dos, pero muy malo para mí. Por eso me alegré cuando te vi que regresabas, pero no entendí por qué enseguida me decís que tu intención sigue siendo partir. Y sin demora pasas a cumplir tu anuncio y me dejas ahí sin esperanza con respecto a ti, pero con la sorpresa de que así como te vi partir, también te vi volver. Y te escuché muy bien decir que nunca me ibas a dejar, para después saber faltar a tu palabra, porque sin piedad te fuiste a algún rincón de la ciudad que al parecer no te gustó. Porque si no, no entiendo qué te dio por dar la vuelta y pedirme perdón. Pero enseguida, maldición, me abandonaste desde aquella vez. Te fuiste y regresaste más de 10 o 20 veces. Es que ya perdí la cuenta y la velocidad de tu continuo ir y venir se va volviendo cada vez mayor. Ni bien te fuiste por el ascensor, la puerta se abrió y estás otra vez ahí. No sé si es que volvés, ya es imposible adivinar qué haces. Si te estás yendo a la misma vez, si estás viniendo, ya no estás. Acá ni allá, como veniste, vas. Tu cara ya no se distingue más. Apenas en el corredor se ve una larga franja de color de tu vestido. Sos como un ciclón, un huracán sin dirección, una de luz cada vez más veloz. Ya nadie puede verte, ya no sos más que una tenue sensación, una sutil fugaz coloración en la baldosa de ese corredor. Y la portera ya subió trayendo el balde con el secador. Le digo, doña, deje por favor. Y me contesta, no señor, el corredor lo tengo que limpiar. Y yo le explico que te va a borrar si pasa el trapo por ahí. Pero ella cree que me enloquecí, no sabe nada de lo que yo vi. Y un golpe de agua con jabón te lleva entera junto a la ilusión de averiguar un día en qué vagón viaja el secreto de tu corazón. Ahí va. Pues esta es la Corriente Alterna de Lorena Díaz. Impresionante. Es un uruguayo que vive en Buenos Aires, que es muy divertido. Impresionante, el Leo. De verdad. Sí, una canción de amor, que de un amor de loop. De loop. ¿Qué hace loop? De ida y vuelta. Una horror boomerang. Una Corriente Alterna es. Positivo, negativo, positivo, negativo. Sí, yo recuerdo una canción de Silencio Total que decía que hablaba de la chica boomerang. La chica boomerang. Claro. Que siempre vuelve. Sí, sí, siempre vuelve. La Billie Holiday también tenía una. ¿Cuál? La What's the difference if I say I'll go away when I know I'll be back in my knees someday. Wow. So whatever my man is, I'm his. Es horrible lo que dice. Bueno, pero es Billie Holiday. Ya, yeah, bueno, sí, claro, que también la pobrecita que tenía una historia. Pero bueno. Y eso, no sé, ¿tenemos más? No tenemos más, Tati, ¿o tenemos más? No, no tenemos más. Yo voy a poner de nuevo la canción de Tabletón, que hoy está muy malaguita. Vale, pues vamos a poner de Tabletón. Y nos vamos ya, y nos tiramos del canal y todo. Yo no me puedo tirar del canal porque... O sí, tengo... ¿Estás o no estás? Sí, puedo echar... No, sí. Yo estoy. Sí, mira, yo acá te he visto con el show programador vampiro. Y todavía no te ha dado time out. Sí. Así que bueno, señoras y señores, muchas gracias por haber escuchado Nerdfight. Cada vez podemos hablar más. Sí. Esto es una... Es lo bueno del capitalismo cognitivo. Claro, fíjate. Sí, sí. Como no nos cuesta nada, pues seguimos hablando. Ya, ya, y cada vez tenemos más cerveza. Eso también colabora. Eso también colabora, sí, sí, sí. Ha aumentado el índice de cerveza, ha aumentado la cantidad cuando de cerveza. Cuando vamos al 23 Hours Party People, no sé cuánta cerveza podemos consumir. Bueno, que dice la Rosa que va a pedir las cervezas checas esas que se vienen de a 100. Así que hay que arreglar con la Rosa. ¿De a 100? Sí, sí. Unas cervezas checas de un coso de esto de comercio justo. Ah, ¿y paquetes de 100? Sí, sí. De pues... 100 cervezas. Venga, tabletón. Llegaré hasta ti por las ondas. Por las ondas o el internet, así donde estés, llegaré. Un momento un poco de Jethro Tull. Sí, sí, sí. No hay ningún lugar, ninguna manera de poderte escapar. No hay ningún padre, ni ninguna madre. No hay guardaespaldas que pueda salvar. De aquí donde llegaré. Es como un intermute, ¿no? Y otra vez. Y otra vez. De onda. Y de internet. Obvio. De no sé, ya nos da igual. Cuando menos lo espere, nos encontrará mirando canto en la tierra abuela. Y aunque te vaya, la tierra morena. Y donde esté, llegaré otra vez, y otra vez. Y a través de la onda, donde quiera que te donde escondas. Quiera que te escondas. ¿Qué? Llegaremos por la onda. Por la onda. Nerfai. Y también a través de internet. La tele. Y el internet. Ven, ven, lo dice el internet. Ya que no es la canción, tío. ¿Tú qué crees que pensaría Tabletón? Estos MS2. Estos que tiene, estos que curraban en los años 70 tenían sintetizadores y esas cosas. Por el internet. ¡Afilo! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No me mate con tomate, no me mate con marihuana. Ay, no me mate con tomate. Ah, voy a dar una, te voy a dar dos. Dar una pedra. Voy a dar dos, a dar tres. Tres. Pedro. Métele otra vez. Métele otra vez. Ah, dar una pedra. Y te había dado. Tres. Y llegaremos por la onda. Llegaremos por la onda. Ahí donde quiera que te esconda. Otra vez. No te voy a dar una. Mátame con marihuana, mátame con marihuana. Mátame con chocolate que me gusta mucho. Mátame con tomate. Y arriba con el tiro, tiro, tiro.